Pues bienvenidos a un En Caliente aquí con el Fer. Hostia, el Fer iba a decir, ¿cuánto tiempo sin llamarte así? Pero sí, Dios, estamos aquí. No lo vamos a hacer, hijo de puta. Fer y yo, Adri, señor Solid, pues un poco aquí haciendo tiempo hasta que empiece el PlayStation 5 Showcase aquí el 16 de septiembre a las 21:48. Y eso, a la espera de que comience el streaming, donde al parecer y por fin se verán ya los datos definitivos de lo que va a ser pues PlayStation 5. Básicamente lo que nos interesa, precio y fecha. No sé qué esperas tú. Vamos a hacer unas previsiones y luego leeremos también el chat, que hay bastante gente metida. Y una encuesta que hemos hecho en Twitter hoy y la gente pues ha podido dar su valoración ahí. Opinar un poquito. Pues el caso es que yo sinceramente es que solo espero la fecha, el precio y en teoría van a presentar más juegos y cosas que no hemos visto, pero te digo una cosa, de eso no espero nada. O sea, cero hype. Todos rumores, se dice que si teaser de God of War 2, se dice que si gameplay del Miles Morales, se dice que Miles Morales, se dice que fechas de lanzamiento pues del Ratchet y de cositas así, que si el Project hacía ese de Square convirtiéndose en Final Fantasy XVI o el propio Final Fantasy XVI. No sé. Bueno, yo es que toda esa mierda ni las he leído, es que pasaba hasta el culo, es que sinceramente de cosas que puedan presentar ahora mismo, no sé por qué, pero cero hype. Yo me llevas decepcionando las dos compañías, tanto todos estos últimos eventos, todas estas últimas mierdas, que es que me la pela. O sea, solo tengo la curiosidad de saber precio y fecha. A ver, se dice que van a enseñar también interfaz de usuario, dar detalles rollo cómo va a ser la mejora de los juegos respecto a PlayStation 4... Y no sé, yo creo que ya, o sea, el tiempo se ha agotado. Es decir, Microsoft ya ha sacado las cartas, al menos en precio y plazo, que es un poco lo que más se esperaba. Obviamente a falta de ciertos detalles, claro. Pero ya tienen que dar eso y a fecha de las reservas, cuándo se va a abrir y todo ese tipo de... Sí, pero que Microsoft desde que estábamos en confinamiento ha ido soltando mierda. O sea, tú juntas toda la mierda que ha soltado Microsoft y ya es que lo tienes todo. Está todo. Y se han ido dejando cosas. Sí, bueno, a ver, dicen que faltan ya bombazos, entre comillas, secretos. Pues mira, lo del EA integrado en el Game Pass. Hoy o ayer creo que salió el xCloud en Android, que como no tengo el Game Pass Ultimate no lo puedo probar. Ayer creo. Sí que han ido saliendo cositas, o sea, al final la cuestión y respecto a lo que nos incumbe aquí hoy, que es el tema de, pues bueno, eso, dar datos, realmente quizás hoy deberíamos de estar hablando o viendo la presentación de Microsoft, pero claro, como se filtró y todo esto, pues no les quedó más cojones que decirlo todo, y claro, conforme Microsoft, sí es que estaba clarísimo y se ha visto demostrado. Estaban esperando a que Microsoft o bien se les filtrase o bien lo dijesen ellos para Sony automáticamente al día después decir, hey, nuestra conferencia es este día. Y es que casi que así ha sido. Entonces, es que así ha sido. Sony haciendo un Sony. Claro, a ver, y que te digo otra cosa, que si realmente los rumores en este caso son ciertos de que no, es que Sony planeaba poner la consola a 600 pavos o a lo que sea, y claro, ahora con los precios de Microsoft les toca ponerla igual al menos o más barata para poder competir. Oye, si por ahí va a beneficiarnos, pues cojonudo, porque si no quizás estaríamos hablando de precios bastante superiores y joder, al final... Si este tu plan maestro te lo hubiera roto un poco, ¿no? Con 600 pavos. Seguramente. Pero si esto al final, si este tira y afloja nos ha servido para beneficiarnos a nosotros, pues oye, bienvenido sea, ¿sabes? Entonces, que se hagan competencia, las dos compañías nos benefician. Pero tiene que haber eso, competencia. Si no, estamos jodidos, como la generación que está terminando. ¿Tú por qué precio apuestas? Yo, sinceramente, yo creo que la Play 5 más de 500 no va a valer. O sea, la con lector, sin lector me importa un capullo, pero sin lector yo creo que va a ser más cara que la Series S. Es que también es más potente que la Series S. Sí, en ese sentido sí, pero la otra también es menos potente que la Series X. Entonces, ya. 450 y 350, no lo creo. No veo un precio redondo ahí. Yo creo que va a ser 500 y 400. Lo que se ha ido filtrando, yo creo que va a ser sí, 500 y 400. A mí me gustaría... Ojalá me equivoque y sea menos, ¿eh? Claro, a mí me gustaría que fueran 2,99 y 3,99. Pero sé hombre, que, hombre, siendo realista, es que no también va a ser eso. Exactamente, es que yo pienso eso, que ojalá sea 399, que es que rompen el puto mercado, pero es que siendo realistas lo que estamos diciendo, van a tener que igualar precio porque... Van no a ser 400-500, seguramente. Seguramente. Oye, a lo mejor nos tapan la boca, ya veremos. Pero no estamos hablando de lo verdaderamente importante. Y eso es. Del Keynote 2020 de Apple, tío, que fue ayer. Bueno, espérate. ¿No estamos hablando de eso? Antes de hablar de algo que quizás... Nos importa una mierda. No sabía cómo decirlo levemente, pero sí. que la gente por el chat vaya diciendo sus apuestas y vamos a ver también los resultados de la encuesta que se ha dado hoy en nuestro Twitter. Y es que, bueno, 35 personas han participado y, bueno, por lo que vemos en las votaciones, lo que ha ganado ha sido la opción, pues, que estábamos un poco comentando, ¿no? Con un 50% de los votos, prácticamente 51,4, que es la opción de 399-499. Ahí, lo más lógico. La siguiente opción, hay unos cuantos valientes, un 25,7%, que opina que 349-449 será lo que va a salir. Y luego, con un 11,4 empatados, están tanto los que se flipan hacia arriba como hacia abajo. Es decir, a 2,99, 3,99 y hacia arriba 4,49, 5,49. Que como termine siendo esta, igual esos flip-ups acaban siendo los más sabios. Pero, sinceramente, no creo que deban superar en ningún caso. Igualar sí, pero no deberían superar a Series X. Ya no por cuestión de somos Sony, nuestros exclusivos lo valen más o lo que tú quieras, sino por cuestión de decir, oye, potencia, ¿sabes? No creo que deban. No. Y ya no es por potencia y tal, sino es porque es una cifra simbólica. Si tú pasas de los 500 euros, ¿vale? Ya 500 euros duele. Ya, pero pasar de los 500 euros, yo lo veo... Es como que la gente ve un 5 delante y dice, hostia, yo eso no me lo gasto. Es que, joder. Te pone permanecer atento. Me reventaría. ¿Qué lo estás viendo en español? Sí, loco. ¿En Twitch? De PlayStation España en YouTube. YouTube, PlayStation España. Joder, yo lo quería ver en Twitch. Yo es que Twitch... Bueno, sí que lo he instalado en la tele, creo, pero nunca me acuerdo. Está en inglés. Y el canal en español... Creo que está hosteando el... Sí, eso es. Está hosteando lo otro. De todas maneras, dudo que... A ver... Eso, dudo que pasen de los 500 euros, ¿eh? Sí, no, pero me refiero... Es como una cifra psicológica, ¿verdad? Es que tampoco... Pero es todo, al fin y al cabo es marketing. Si tú pasas de los 500 euros, estás diciendo, esto es muy caro y tal, y es inferior. La gente... a ver, estarán los que siempre compran la Play, ¿sabes? Con E, la Play. Sí. Eso no los vas a sacar ahí, la van a comprar y punto. Pero el que se para a mirar, el que le gusta los videojuegos y se para a mirar y dice, hostia, pues me voy a comprar una de nueva generación porque puedo, porque me apetece tal, y se para a mirar, dirá... Igual me tiro a la más barata o de las más potentes a la que sea más barata. Y que pase de los 500 euros no le hace ningún bien. No, pero sabemos que van a ganar, por así decirlo. Aunque espero de verdad una confrontación de tú a tú esta generación. Sí. Yo ojalá haya competencia. Me da igual quién esté por encima, es que me da igual. Es como cuando follas. ¿Qué te importa más? ¿Estar encima o debajo, no? Lo que te importa es, pues ya está. Pues eso. Es lo mismo. Mira, dice Dave Meister, yo cada año dudo más de los AAA que sacaban antaño. Los Fortnite, FIFA, COD, más los rollo Fall Guys, Among Us, es lo que vende. Y los AAA cada vez son más costosos y las compañías tienden a arriesgarse menos. Sí, pero bueno, tampoco es una fórmula del éxito que saques un Fall Guys o un Among Us y triunfe, porque eso es un poco lotería. Mira el Among Us, que llevaba un par de años en el mercado. Claro, 2 años, y ahora ha triunfado porque el youtuber de turno le ha molado, lo ha puesto ahí en plan, mira, locos, qué guapo. El resumen es ese, sí. Si queréis saber, por cierto, una historia extendida de cuál ha sido el timeline de todo esto, veos un vídeo que ha subido precisamente hoy Alba Majo, se llama así el canal, muchos lo conoceréis, y explica un poco el timeline de la historia del título. Pero sí, básicamente sí. De hecho, el juego empezó con multijugador local, curioso. Y vendiendo una puta mierda, pero bueno. Por otro lado... Claro. Bueno, acaba de entrar Mr. Kojima, que dice: yo apuesto por Demon's Souls de salida y el putísimo Metal Gear Remake. Escúchame, no fumes, tío. Escúchame. Bueno. Este hombre, no sé qué. Hay algún tipo de sustancia que le afecta en el hype. Si Dante en su momento tomaba estupefacientes. No es en plan que. Kojima se mete hype. O sea, yo te lo digo en serio, yo creo que Kojima no se mete de droga ni nada, pero él es alérgico a algo y esa alergia le hace que el hype le suba por las nubes. Sí, sí. O sea, escúchame, tanta erección puede ser problemática a la hora de la circulación y a este paso le pueden tener que amputar el miembro viril. Yo tendría cuidado con el hype. Puede acarrear más problemas que beneficios. Exactamente. Mira lo que dice. Aparte de... Sí. Podemos perder la esperanza. Alfredo dice: Metal Gear Remake son los padres, y Dave Meister, que apuesta por un teaser de Death Stranding 2. ¿Te imaginas que saca un teaser Kojima de su nuevo puto juego? En plan, hace ya un año, pero mío. Hostia, un año ya de Death Stranding, Susmus. Qué asco de juego. ¿Quién sabe? Escúchame, ni lo he terminado. No sería descabellado, porque es lo que tardó prácticamente en enseñarnos algo, el primer concepto de Death Stranding con su propia empresa. Y ahora no hay empresa que fundar, sí. O sea que... Por eso, yo qué sé. Veremos. Que meta con Kojima. O sea, en Kojima, pero en el chino, ¿no? En nuestro Mr. Kojima. Sí, claro, por supuesto. Pues nada, son las 10 en punto. Posiblemente por el retraso del streaming, esto esté ahí, pero... Lo dicho, sí. Vamos a ir cortando música. Voy a ir subiendo el volumen. Dale. Música, parece música de película porno, macho. No la escuchas, que tengo la tele en silencio para solo ver. Dice Dave Meister: Sony tiene que sacar buena mierda para frenar todo lo que le está diciendo de la consola. Que si menos potencia que Xbox, que si están saliendo unidades taradas. Veremos. Esto tendrá ya. Contenido maturo. Consola. Me gustan las MILFs. Hostia, voy adelantado a ti, qué guapo. No, a ver, estoy viendo ya el espacio. Sí. Todo esto. No, a ver, de momento son imágenes de juegos que ya se saben, ¿eh? Chips Ahoy, la vieja. Hostia, el Ratchet, qué guapo. El juego de Kojima que no es de Kojima. El Demon. Indies, el Negro Sudoroso. El que se ha retrasado 2021. El Vegan Choses. El del gato de mierda, el Hitman. Sí, lo típico, lo que ya se vio. Esto. El Miles Negrales. Me hace gracia porque al final. ¿De qué me sirve ver el streaming en español, o sea, de España, de Sony, cuando luego no ponen ni subtítulos en español y esto lo tendrán grabado ya? No lo entiendo. Sí. Están diciendo, bueno, por aquí. Si sale. Pasa. Atrapado doble, dice: si sale con Gran Turismo 7, pajote. Juan Hall dice: muy buenas, chicos, ¿preparados para la locura de la nueva generación? Lo siguiente, capturado en PC. Empieza bien la conferencia de PlayStation 5. Capturado en PC, emulando PC, PlayStation 5. Emulado en PlayStation 5. Final Fantasy. Esto es Final Fantasy 16. 15. El 14, yo qué sé. Final Fantasy 15, Definitive Edition. Hostia, pues parece que... creo que es el 14, ¿eh? Yo qué sé. Project Acia. Sí, son chocobiquios. Sí, a ver, pero si está claro que es Final Fantasy. Creo que Business Unit 3. Joder, Shiva. Todo guapo. Todo el titanaco. ¿Te imaginas una precuela del Final 15? No, gracias. Sí, el perdido. No, yo creo que es el 14. La edición ultra completa de no sé qué. No lo sé, porque el 14 yo no he jugado. Yo no sé si estas imágenes son nuevas o no, pero yo estoy viendo aquí el motor que me está recordando al del Final 15 totalmente. Sí, sí, sí, exactamente. Pero por eso digo que... O sea, y sinceramente, y sin ánimo de generar mierda, pero yo veo aquí algo que podríamos, no sé, haber visto en las consolas actuales, ¿eh? Es que estoy viendo... Está sí, viendo sí, cómo total, los personajes totalmente. Se mueven. Es, ah, que sí, es una precuela esto, con esto, el rey... Es que te lo estoy diciendo. Con el padre de Noctis. Es que he visto... es que han salido personajes que a mí me parece que salieron en el 15. O directamente en el mundo de Final Fantasy XV que tenían estos poderes y estas movidas. Es que el bicho gigante es ese que vas a por él en el Final 15. Sí, el titán ese, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba? El caronte. Y la música es el tema del preludio. Que... Madre mía, se viene precuela del 15, de verdad, tú. Para que sea el 16. Es que esto es el Final 15, literal, en los movimientos y eso. Sacando las armas y todo, esas ahí volando. Mira cómo me, madre mía, me pican los pies y todo, ¿eh? No, en serio, me pican los pies. Ya ahí, sacando los puñicos, todo guapo, ¿eh? El niño endemoniado. Qué puto asco. A ver, ¿qué es el típico que dice? Bueno, a 15 euros los jugaré. A ver, yo he de decir que con Square, con los Final Fantasy, entre el 15 y el remake del 7 han ganado toda mi... Han recuperado mi confianza, con lo cual sí que caería. Un pero Final día 1 no. 16. Sí, sí, sí. Día 1 no. No, yo día 1 no, ¿sabes por qué? Por los... los de o bajamos. Ifrit. The Legacy of the Crystals. Esto tiene que ver con el... No, esto no. O sea, esto es un en plan... De los creadores de mis pelotas en almíbar. No sé. O es el 16 o es un spin-off. Pero pinta muy gordo para un spin-off. Joder, es que eso es Ifrit. Pero no es el mismo Ifrit del 15. O sea, yo creo ya, que. Bueno, pero da igual. O sea, los espíritus de invocación en cada Final Fantasy están interpretados de una manera, pero que al final es lo mismo. O sea, Ifrit es Ifrit. Pinta maricón. ¿Qué pinta maricón tiene el protagonista, ¿no? Pues como en todo Final Fantasy. Con los tatuajes en la cara. Otro personaje que crece. Final Fantasy 16. Claro. Vale, lo has visto tú antes. Sí, Final Fantasy 16. Bien, chicos, ¿cuándo sale? Exclusivo de PlayStation. ¿Qué dices? Exclusivo de PlayStation. Sí, PlayStation. Also Available on PC. Console exclusive. ¡Buah, Sony y, la billetería! Pero te digo una cosa, estos gráficos no me han impresionado. O sea, esto lo... Esto... No impresiona, pero ya te ha sacado un exclusivo, ¿sabes? Sí, esto ya es jugar duro. Exactamente, aquí yo creo que se han visto en las cuerdas y han dicho, tenemos que atacar. No, pero bien, o sea, caerá sin duda. Siguiente capturado en PlayStation 5. Ha sido capturado. Lo siguiente que vais a ver a partir de ahora está capturado en PlayStation 5. Vale, muy bien. Muy bien. Pero lo anterior era en PC. Miles Negrales. Era en PC y ya me parecía algo. Bostiense. Que podía ser perfectamente en una One X o Play 4 Pro, sinceramente. No he visto nada que me impresione. Igual que lo que. Como lo que está saliendo de Miles Negrales, que esto es de Play 4. Sí, de que a ver, que también es verdad que es el inicio de la consola, que es normal, pero sí. Tampoco. Y que tampoco también es para tanto. Sí, las lucecitas muy bonitas, pero ya está. Estamos jugando con la memoria, ¿eh? Es decir, no. Sí. Habría que ver las imágenes lado a lado de lo que era el juego de Play 4 con este. Y te digo una cosa, yo cuando. Sí, pero que se ha visto. Escúchame, se acaba de ver el momento de cerrar la puerta, como ha cargado la puerta, las texturas. ¿Dónde está el SSD? Venga, coño. El caso es que de todas maneras. El muñeco de nieve, ¿dónde está? Que es un inflable. Sí que se nota el upgrade gráfico, ¿eh? Se nota, sí, a ver, se nota mucho. El ray tracing, se nota los reflejos en tiempo real de las luces, vale, bien. Pero. No, a ver, yo no le pongo un pero. O sea, los NPC son gitanos, ¿eh? Escúchame, no me seas tan hater, cabrón. Está bastante bien. No es hater. Los NPC son igual de gitanos que el del 4, que no están mal. No, pero escucha, son gitanos. Que yo me jugué a los DLC del Miles Morales hace no mucho. Y, o sea, te hablo de un par de meses. Y el juego se veía bastante. O sea. Guardamos buen recuerdo de él porque fue top a en ver, su momento, pero te puedo asegurar que no es top ahora. Los reflejos, sí. Escúchame, mira ahora el humo, mira ese humo de ahí abajo. Pero escúchame, ahora estaba viendo los reflejos de una Flagoneta, y ahí ya se nota más cositas. Vale, pero de momento había cosas que rascaban, ¿eh? Van a mostrar gameplay de Miles Morales y esto es lo que dijeron en las filtraciones. Pero espera. Sí, sí, sí. O sea, un año después, ha estallado una guerra entre la malvada corporación Roxxon y Underground, un ejército criminal de alta tecnología liderado por Tinkerer. Macho, por Tinky Winky está liderado. En esta secuencia... Hostia, ese era el chapucero. Se llama así, el chapucero, no es coña. A ver, que... Y otra cosa, esto habría que verlo en no streaming, por así decirlo. Exactamente, en movimiento. A ver, si está claro que lo voy a jugar, ¿sabes? O sea, no... y si me compro la consola... Si me compro la consola y esto sale con la consola, yo voy a jugar a esto. O sea, está clarísimo. Es Spider-Man, aunque sea negro, es Spider-Man. Y esto está guapo. Dice José Rabaneda, Fer con la gorra de Somos Xbox comentando. Hijo de puta. Pues tengo la camiseta de Xbox. O sea, me la puedo poner. No, a ver, ahora en serio. Si este juego es día 1 con Play 5, sí, es el juego con el que voy a estrenar la consola, sinceramente. Y estos gráficos son flamosísimos, o sea, no, aquí no hay peros. Sí, no, que me está molando. ¿Has visto el ataque ese de... Bueno, no lo habrás visto todavía. Los rayicos que tira, sí, por las manos. Sí. ¿Eh? El Spider-Man es que esos son poderes que solo tiene Miles Negrales. El Peter Parker no los tiene, el otro. Y cómo explota, ¿eh? Por negro. Hostia, ¿te imaginas un Spider-Man 2? Haciendo equipo online, o sea, no que el juego sea online, pero que puedas hacer equipo online Peter Parker, Miles Negrales, todo guapo, loco. Joder, hombre, algo se verá. Hostia, seguro. A ver, el gameplay está muy guapo, así te lo digo. Es más de lo mismo. Mira los gráficos, maricón, mira eso. Por eso digo, es más de lo mismo, pero que se ve mejor. Sí, sí, efectivamente. Esto, el gameplay es puro, es que hasta el HUD. Hostia, y esta música tope niga, hermano. El juego es... el juego es... Marvel's Spider-Man de Play 4, Doping Edition, básicamente. Y ahora con más negros. O sea... Negrin Edition. Sí, sí. Hostia, no, está muy guapo. No, a ver. Está claro que este, si yo consigo la... poder comprarme la consola día 1, este cae día 1. Y encima estamos, o sea, viendo el puto streaming 1080 super pixelado, pero vamos, esto... Sí. Voilà. Sí, yo lo estoy viendo en la tele grande. Una cosa aquí. Más. Me hace gracia, sí, lo típico de... el estereotipo de los negros, no se puede decir que comen pollo frito, sandías y que todos les gusta el rap. Y me hace mucha gracia porque todo lo que es mostrar a negros en el cine y en los videojuegos va con rap, Liga del Hood, o sea, tanto aquí como como en la película esta de animación, la de Spider-Verse, o sea, joder, sí, tío. O Pantera Negra. Sí, sí, sí, sí, o sea, es en plan negros, rap. Pantera Depgra. Rap Blues y... ¿qué más? Y ahora será Rap Muerto, ¿no? Y Trap. ¡Dios, qué guapo que está, por Dios! Es que me lo... ¿Por qué no me lo puedo comprar ya? Esto es CGI, ¿eh? ¿Verdad? Esto ya no. No, pero escúchame. Que me da igual, que es pipero máximo, que a mí lo pipero también me mola, sí, mucho. Sí, no, pero a ver, mola Piper Spiderman, o sea... Piper Spiderman. Pipero bien, mola. Y Pipero Spiderman estaba guapo. ¿Cómo se mete por él? Pero mira, que estaba todo guapo como ha hecho lo del autobús, que sé, sí, que es una cinemática, ¿sabes? Que está escriptado todo lo que tú quieras, pero que está guapísimo. Que sí, que sí. Mira cómo salta una cara, ¿no? Porque es negro. Pues es que está guapísimo, ¿eh? Vale, sí, que esto es todo lo que tú quieras, un quick time event, pero... Pero guapo que está. Ahora ya no es quick time, ¿eh? Ahora se mueve. Ya ves. ¿Qué es eso? Es que está roto las telarañas. Claro, son de negro, no son de blanco. Hijo de puta, eso. Tío, ¿con qué le va a dar? ¿Con la picha? Joder, dice José Rabaneda. ¿Para qué te crees que tiene rayos? ¿Para freír el pollo? Y las telarañas son para robar sandías. Para menear el árbol y crear abajo una red, ¿no? El árbol de la sandía. Cago en sus muertos. Oye, que sí, que está muy guapo el juego, joder, pero esto el rato... hay que darle vidilla. Sí, sí, sí. O sea, y como encima salga a 40 euros, vamos. Es que se supone que iba a salir a precio reducido. Spider-Man, Miles Morales, Be Greater, Be Yourself, Holiday 2020. Vale. A ver, no te van a decir la fecha de lanzamiento, pues se supone sale el lanzamiento con la consola, yeah, porque después te dirán el lógico. Lo dejarán para el final. Claro. 13. Miles Morales. Llevamos 13 minutos y de momento bien. Sí, sí, de momento así se empieza. Vamos, así llevamos 2 de 2 compras aseguradas, por mi parte al menos. A ver, yo el Final 16 sí, pero no de salida porque me conozco a Square Enix con los Finals, ¿sabes? Con el, mira, con el 15. ¡Oh, Warner Bros! ¡Oh, el juego de Harry Potter! Space Jam 2, chaval. El juego de Space Jam. No, no. El juego de Harry Potter, loco. Wow. El juego ese rol de Harry Potter que anunciaron. ¡Wow! Voy a por toallitas. Yo tengo aquí el armario de las toallas. A ver, o sea, a ver qué dice. Por ejemplo, ¿puede ser el juego ese que dijeron que era de rol de Harry Potter? Se supone. ¡Yu! Del 1800, o sea que es en plan antiguo. Bien. La suda, ¿no? Pero a ver, que no salga Harry Potter, que sea expandir el lore, me parece bien. Y qué rico como aterrizan, qué perlas. Yo quería ir en el 3. No se ve mal, pero tampoco se ve bien, ¿eh? También te lo digo. Se ve bien, pero... Hostia, ese mago en la pared. Por eso te estoy diciendo que no se ve mal, pero tampoco se ve bien, ¿eh? Y la escóbica, ¿cómo la coge la tía? Macho, ¿eh? El puto sombrero escombrador ese está en la mierda. El escombrador. El escombro. Está yo hecho escombro. Claro, escombro. Es que está hecho mierda. No, sombrero. Sombrero escombrador. ¿Para qué te lo ponen? ¿Para saber qué cazaban? No, para saber si tiene un cuerpo escombro. Sombrero escombrador. Hogsmeade, hostia, cuidado. Tiene cosas que para un fan de Harry Potter tiene que ser la polla. Seguro. Yo es que tengo a Harry Potter un poco atravesado. Pero no, la verdad es que pinta cojonudo, ¿eh? Cojonudo, o sea, para divertido. No comprarlo. No estoy viendo nada, o sea, quiero decir, hasta la fecha, quiero decir, conozco más de los juegos de la Play 1 de 15, Harry Potter que de esto. 15 euros, te digo, ¿eh? 15 euros. Este juego de 15 euros. Si es lo que dicen, el juego de rol de Harry Potter. Me refiero, que no estoy viendo nada, no sé de cómo se va a manejar el juego, o sea. No, exactamente, pero que. Yo quiero un remake del Harry Potter de Play 1. Sí, yo me estoy rascando los huevos, todos tenemos problemas. No, pero yo qué sé, no pinta mal tampoco, o sea, es lo que he dicho, no pinta bien, pero no pinta mal. Hogwarts Legacy. Muy bien. Port K Games. Hogwarts Legacy, actualización de plantillas. A la inversa. 2021. Porky. Juegos Porky. Juegos porqueros. ¿Porqueo? Vive lo no escrito. Muy bien. ¿Ves? Muy ya bien. Llevamos 2 de 3. No, a ver, pero este tampoco está mal. Es algo que no se conocía. Bueno, ¿y es una IP nueva? No, es, no, pero que es un buen anuncio. Mis cojones tampoco se han hecho públicos, pero ¿sabes? No somos el público. Vale, no somos el público, pero es buen anuncio. Sí, no te voy a negar que me no. Pique. No. Hola, soy Dan Bodrak. Y soy un... Y soy el Bodrak. Is to bring the game world to life, unlike... este es Call of Duty. PlayStation 5 is making that happen. Porque las imágenes se ven por detrás del subnormal, es Call of Duty Black Ops Cold War. Gracias a Sony por pagarme para poder decir esto. Esta noche comeré. Gracias, chicos. Gracias, necesito meterme mis putos ciclos de todos los putos días. Y llevo una camiseta verde militar para que creáis que yo tengo algo que ver. Pero en realidad no tengo ni puta idea. Gracias, chicos de puta. Venga, mirad el vídeo que no lo habéis visto, seguro. El primer trozo de la campaña. Veamos. Si eso ya se ha visto. No lo sé, Rick. Trabzon. Turquía. En vez de Turquía, ¿eh? Trabzon. Trabzon. Trabzon, ¿eh? Te imaginas que vas allí y dos. Son todos traps. Diu. Otra vez personaje clásico de la saga saliendo rehechos. El Boots. La verdad es que se ve bien el juego. Hombre, a ver, es lo que decimos siempre, el streaming capa un poco el tema. Pero sí, de momento no veo nada, no estoy viendo nada que no haya visto ya en... ¿sabes? En Play 4. Sí, literal. El Spider-Man sí que es verdad que da. Y a ver, este obviamente se va a ver que volvemos mejor, a lo mismo. Pero tampoco... Esto hay que ver los movimientos, pero... ¿Qué? Joder, me recuerda a Ground Zeroes. ¿Verdad que sí? Iba a decir lo mismo. Las telicas esas ahí, está bueno, joder. Me han comido los mosquitos las piernas y estoy, que parece que tengo pulgas, macho. Los pavitos, cómo llega el G, cómo llega el pavo de la camiseta del tigre. Qué crack, eh. Y dispara, qué crack. You, silenciando. Sí, que es Pablo Escobar. Claro, loco, cárgatelo. Ah, ahora con tiempo bala. Que era un Zeroes total. Y esto es una sacada de polla que no sirve para nada, pero os pone cachondos, negros. Y a los no negros. Dios, ahora coges escudos humanos y les pones granadicas y revienta, ¿eh? A ver, son movimientos nuevos, que es lo típico que le hacía falta meter, pero bueno, un poco más de violencia no está mal. Me gusta lo que veo. 20 euricos lo compro. Porque sé que le voy a dar horas a Multifor. Que no a los Knights. Yo sigo con mi Warzone, ¿eh? Hombre, yo es que ahora el Warzone me lo voy a tener que poner en la Play 4 si quiero jugar a los Knights. Porque ya no pago ni Life, ni PlayStation Plus, ni nada. Y el coche de televisión. Toy Story Remake. Ya ves, y tú que no creías en Call of Duty. En verdad esta fase así está todo guapa. O sea, que sí, que vale, que es todo piperismo exagerado, ¿no? Pero ya habían, en 1981, coches radio control mejores que los del 2027. También. Tenet. Está guapo que la peli. Sale Robert Redford y todo, loco. Y Mike Myers. Mike Myers. Otra vez el mismo pavo de antes. Vamos a ver, tonto el culo. Ya te hemos visto la cara. ¿Qué Holiday. We hope you enjoyed that sneak peek campaign for Black Ops Cold War. There are many more twists and turns. ¿Qué más? El radio control va a estar guapo, ¿no? Muy bien. Venga, que sí, que ya sabemos que va a tener zombies. Dice Dave Meister que esto, que el coche radio control ya salía en el primer Black Ops. Lo jugué cuando salió, pero no me acuerdo de nada del juego. Yo tampoco. La Alpha, Play Free, el 18 de este mes. Espera, espera, a partir de este viernes los jugadores podrán jugar a la versión Alpha. Pues eso. Lo que te estoy diciendo. Me enerva. We can't wait to see you online Friday. Me enerva. ¿Qué te estaba diciendo eso, maricón? Enjoy, maricons. Bueno, Mr. Kojima ya dice que de salida al Cold War. Mr. Kojima, por Dios. La selección. Vete al hospital que te bajen la erección. De un pinchacico en la polla o algo. Llevamos 22 minutitos. ¿Cuánto iban a ser? ¿40 minutos o por ahí? Por ahí. Oiga, la mano de un negro. Estamos aflojando, dadme caña, nenes. Sí, dígame, es su puta madre. ¿Qué desea? Vale, un juego en primera persona que nadie sabe qué es. Solo se ha visto que... Silent Hill. No, Capcom. Ah, pues va a ser Resident Evil 8. Crapcom. Sí, es Resident Evil 8. Sí, es Resident Evil 8. Solo hay que ver el fondo, por eso lo he reconocido. ¡Villaje! ¡Village! Que parece que va a volver el buhonero de Resident Evil 4. Ha salido uno que se parecía a un huevo. Ah, no, es una vieja loca. Hostia, ahora el protagonista es negro, tío. Madre mía, ha echado la gorda. Los protagonistas, las manos son negras. Si las manos son negras, tiene que ser negro. No se hacen implantes de negros a blancos. Que yo sepa. ¿Qué cojones es eso? Long ago, a young girl went with her mother to be curious for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark. A ver, que sí, que Resident Evil 8. Te digo una cosa. A mí, que soy fan de la saga y tal, me lo compraré. Pero lo mismo que cuando el 7. 20 euros y para adelante. No, esto no es como, por ejemplo, el remake del 2 o del 3 que dije, ¡guau, esto de salida! Yo estoy viendo esto y veo un Resident Evil 7 2. Y sí, me mola, pero es que va a ser 20 euros. Pero es que eso no son ni zombies ni boys. Bueno, que sí, que ya se ha dicho, pero yo qué sé. Interés 1, o sea, interés 2 como mucho, pero ya te digo, 20 euros y bajando. Village. Ahora ya muy son 18, bien. Es que ves, este juego le pones el título Village y le quitas Resident Evil y te digo, ojo, no, pues pinta bien, tal, puede ser una nueva IP. Te lo crees, pero que te pongan Village. People. Te pongan Resident Evil y dice, que te ponga Resident Evil y digas, ¿y qué tiene esto de Resident Evil? Coming 2021, pues vale, muy bien. La hincha al morro a este, ¿eh? A ver. Pues muy bien, más cosas. Venga. Y rapidito. Más cositas, el juego este de que. Este que. Joder, ¿cómo se llamaba este mierda, juego? Mierda, tío. De Bethesda. El Deathloop este. Qué pocas ganas, en serio, ¿eh? Qué asco me da este juego. Sí, yo cada vez le tengo más manía. Y eso que ni me acordaba que existía ya. Es que es una mierda genérica en primera persona que hace Bethesda últimamente. Es que no me puedo. Bueno, pegar no la hace más Bethesda, pero. La apoya el concepto, te lo juro. O sea, no lo hace Bethesda, pero. Lo distribuyen ellos. Y yo veo esto y digo, no, cogedme la polla. Que esto no lo quiere nadie, joder. Pero, ¿y qué? Pues si no se mueve, es normal que te los cargues. Madre mía, sí. Menuda basura. Esto sí, esto ni. Vamos, ni con tu dinero. A ver, nos están diciendo que nos calmemos, que dentro de nada toca el gameplay de Bug Snacks y eso salvará la conferencia. Bueno, si estuviera hecho aquí se corre. Madre mía. Qué vergüenza de juego. No les da vergüenza existir después de hacer esto. Yo sería el creador de este juego y me sacrificaba, por el estudio y tal. Alexis. Me parece lamentable. Que además, que se nota que esto podría salir en Play 4 y casi en Play 3. Absolutamente. Basura total. Si es que nada, le están dando ya demasiados minutos. Demasiados minutos. Sobra metraje. Sobra que sí, que exista esto. Y sí, le echa las balitas encima y a correr. Ya ni recargan de verdad. Qué asco juego. Al final lo más interesante va a ser el puto precio, porque. Sí. Y hasta como eso de excepción. Escúchame, lo más interesante de la mierda esta va a ser el precio, la fecha y que se acabe. El Main Negral es, no puede ser lo más interesante porque ya sabíamos que existía. Y el Final Fantasy XVI, por lo demás. Que espero que no vuelvan a enseñar otra vez Ratchet & Clank, quiero decir, ya está muy visto. No, ni Ratchet & Clank, ni nada de lo que habían enseñado ya, pero ya han enseñado dos juegos que ya habían enseñado. y el Call of Duty 3. O sea, nos estamos flipando, ¿eh? Nuevo solo ha salido el Final 16. Es que nuevo. Y el Resident Evil 8 también lo habían enseñado. Es que solo. Porque se decía que iban a salir juegos nuevos y tal. Y yo aquí solo veo el Final 16 nuevo, ¿eh? Sí. Porque, vale, que sí, me has enseñado gameplay del Mind the Dragon, pero solo tenías que tener ya más quemado que la hostia. ¿En qué momento puede considerar una empresa seria que este juego pueda ser algo que mostrar como tu line-up de tocho inicial en plan, hey, por esto os vale una Play 5? Cuando estoy viendo cosas que lo he dicho, es que la Play 4 ya no la Pro, la normal, lo podría correr. Prefiero ver media hora de la interfaz de Play 5. En el segundo... Escúchame, va a salir en el segundo cuarto de 2021 y va a ser exclusivo de la PlayStation, ¿vale? ¡Wow! Tira. Mejor que solo lo... Exclusivo. Solo lo sufrirán los... Que solo... Que, exactamente, solo lo sufrirá una parte del mundo. Yo pensaba que iba a salir en las dos consolas y por suerte Xbox se libra de esto. ¡Sudando polla! Como forma de vida. Tenemos que hacer el remix. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mirad estos renders de mierda que no sirven para nada! ¡Pero qué tanto guapo, loco! ¡Wow! ¡Un charquito! Espera, un charquito. Ah, mira, otra vez el juego de Capcom. Venga, gracias por sacar. Sí, este será el Not Death Stranding. Not a Hideo Kojima Game. Sí, sí, sí. Es lo que parece que pasa. No, espérate. ¿Te imaginas que es Capcom? No. Espérate. Monster Hunter 7. Es Devil May Cry. Devil May Cry 43. No, Devil May Cry 5 Special Edition. Vamos, que van a sacar el Devil May Cry 5 en PlayStation 5 y Equipo Series X. No, quiero Smart Delivery, que lo tengo en One. Exactamente. Yo todavía no lo he comprado, fíjate. A mí me lo regalaron. Pero pone especial. No pienso pagar por eso. Special Edition. No. Ponía Special Edition. Quiere decir que le van a meter contenido. Yo quiero que sea eso. Es que no se cansan de sacar al Virgin. Pero es que Nintendo solo saca refritos. Vaya, presentación de Sony. Refritos. Son pequeños. Vale, yo esto me parece muy bien, pero quiero que cuando acabe la presentación digan update gratuito con Smart Delivery. Que te digo una cosa, tengo ganas de jugar al Devil May Cry 5. Y yo de llegar es uno de mis grandes. Es uno de mis. Sí, yo estoy por el 4, pero es que me da pereza jugar al 4. Yo me da pereza jugar a casi todo. Tengo que jugar al 3. Yo el 3 ya lo terminé, me queda el 4. He visto una de las armas del Dante en el Devil May Cry 5 en la puta moto, tío. Esto flama. Pero es que, joder. ¿Cómo no? El Virgil, protagonista de la portadita. Disponible digital al lanzamiento de PlayStation 5. Muy bien, esto no me impresiona. Si no es Smart Delivery, puede ser... no tiene ningún puto sentido. Si es una actualización del juego, o sea, metes el juego y te lo actualizan a la especial, DPM, pero si no, un saludito. Joder, aquí queda peor. Oddworld. Esto ya se mostró. Los putos bichos feos estos de cojones ya se mostraron. Me importa una mierda. Espera. Es que, tal y como decía antes, así se empieza, así no se continúa. Qué calor. Qué perla. El de Witcher venía menos. Hi, I'm Lorne Lanning, creative director of Oddworld Soulstorm. We're excited to bring you an all-new exclusive trailer from the game. Here, our unlikely hero, Abe, finds himself fresh off the back of freeing his people from the nefarious Rupture Farms. He thinks the journey is over, but soon discovers it has only just begun. The stakes are higher, the threats are larger, the obstacles are more devious, and it's all made possible by the power of PlayStation 5. Dios, ¿cómo se han pagado para decir eso, subnormales? ¡El poder de Play 5! Sacad el primero físico para una tirada normal y que no dependa del puto Limited Run, joder. Esto es un remake de Lost Worlds Apes Exodus. Sí, sí, sí. Sí, está claro. Que lo quiero, o sea, me parece la polla. Sí. Pero ya, esto ya está presentado. Ya sabíamos que iba a salir. Ya para que me lo vuelves a poner. Es que no me extraña que salga otra vez el Obiton. Salga otra vez y, el Ratchet. Y otra vez, que gracias al poder de Play 5, mi polla en almendras. O sea, es que no, vamos, que esto lo mueve una puta Play 4, tío. Mi polla en almendras. Esto es una puta. Se ha tenido un parpadeo la hierba de abajo de esa mierda. Pero no es tan ciego como en el. Como en el puto 2 original. Por mí como se comen mierda, ¿sabes? Pero que. Madre mía. Entre eso y que me estoy muriendo de calor. Chavos, ¿qué opináis de esta escoria? Aquí ya están diciendo, Anthony dice, ¿es aquí donde mi next gen es el PC? Pues casi. Pues casi, casi. Venga, a ver. Esto que ve. ¿Metal Gear? Your friends are worried about you. They're here with me. Please come out. ¿Esto es Metal Gear? No, no, es coña, ¿eh? No, no Metal Gear ni de lejos. Half-Life. ¿Te imaginas? Duke Nukem Forever 2, ¿has visto ese bicho arriba a la izquierda? Esto será el Five Nights Freddy's ese de mierda o algo así. Rama. Sí, me parece a mí que sí. Sí, es el Five Nights at Freddy's ese. Sí, sí. ¿Qué se le ve a este realmente juego? Ha salido... En serio, ¿qué se le ve a este juego? De verdad. No lo sé, yo lo he probado y no lo entiendo. Es que es un juego que es que encima ni lo entiendo, no me gusta. Voy a ser más sincero, prefiero el LOL a esta mierda. Duras declaraciones, ¿eh? Five Nights at Freddy's Security Breach. Muy bien, brecha de seguridad. Qué susto me ha dado, chicos. Hoy no duermo, lo siento. Cortaremos el streaming porque me he cagado encima. Adiós. Huele a mi culo. Qué pavo. Puta mierda. ¿Por qué cojones tuve hype en algún momento por esto? Yo ya te he dicho que no tenía hype. Ya, pero yo qué sé, tío. Te esperas algo, ¿no? PlayStation Studios. A ver. PlayStation Studios. God of War 2, gracias. No he jugado al 1 aún. ¿Seguro? Japan Studios. Bueno, el Demon's Soul. Ya verás. El Demon's Soul Remake. Bluepoint. El Demon's Soul Remake. Ya está, bien. Pues muy bonito. ¿Te puedes creer que me lo quiero? Me apetece comprármelo para empezar por aquí la... Para empezar por aquí la saga, digamos. Sí, no, a ver si. Yo no digo que sea mal juego, pero que. Creo que esto lo mueve una Play 4. Espérate, hostia. Lo que se está viendo. Pero de hostia. Pero sí. Ya no. A ver, se ve muy bien. Me gusta sí, lo sí, que se ve. Ve. Me dan ganas de comprarlo. It's pepino, joder. La verdad. Se ve, hostia. Y escucha, los movimientos y todo del muñeco son más fluidos. Es que parece un juego nuevo, ¿eh? Esto sí es un remake, coño. También me apetece a mí comprarlo. Está guapo. Y los que sean fan de este tipo de juegos, de los Souls y tal, van a flipar. O sea, te lo digo ya, van a flipar. Vamos a tener ración de Dali Software, de Dali FromSearch, o como se llamen. Vamos a tener ración en 2021 más bien. No, si es que está guapo, joder. A ver, yo también te digo que veo un juego así, un pavo solo andando entre ruinas, sin música, solo FX, sin HUD y eso, y me parece algo un poco, en plan, prueba de concepto, no, guerrero no. Corriendo por ruinas, o sea, no tengo hype por esta mierda, ¿sabes? O sea, no me está vendiendo, después, este gameplay no me lo está vendiendo. Después, y no estoy viendo sí nada, tiene... es decir, pero, cubrirte, pegar, o sea, Breath of the Wild. Es que son así no los sé. Juegos, sí, escúchame, sí, sí, sí. Los Dark Souls son así. Ya. Cubrirte, pegar, esquivar, porque hay cosas que tienes que esquivar, pues ya está. Que se ve bien. Lo que pasa es que sí que se nota que se nota que han hecho más fluidos los muñecos. Faltaría más después de dos putas generaciones y media sacando juegos de este género, ¿sabes? Por eso. Y además que no que lo los hace... Los movimientos del muñeco son mejores. Que ni lo hace el estudio original, también te digo. Sí, joder. Los efectos de luces sí son la polla. Sí, sí, que se siguen, coño. Sí. Imagínate esta cojones, gente haciendo un remake de Metal Gear, o sea. Calla, calla, no me la pongas dura. No la pongas dura ahora que. Si el juego está guapo. ¡Oh, Dios! ¡Qué gráficos me corro! Vale, agradecería que en esta generación... El cartel de Judah. Se le hiciesen rajitas en el... ¿Sabes? Es decir, detalles. Si le pegan un espadazo... Que se vaya rompiendo la... La carne del bicho. Que... A ti se te caigan cachos de armadura. En plan, tienes que reparar la armadura. Cosas de esas. Que tiene efectos muy guapos, sí. Pero todavía hay cosas de esas... Que dices, joder, es que es el detalle, o sea, yo, esos detalles que se suele decir enfermizos, deberían empezar a pensar más en meter esas mierdas. Muy bien, Demon's Souls, ya sabemos que es el Demon's Souls, no hace falta que te extiendan más con el título. Venga. Más render. Vale, más cositas. A ver, ¿qué se cuentan? Este sería otro juego que sí me compraría. De momento, 3 de... Tres de varios. Y el Ratchet & Clank, que en teoría ya saldría de lanzamiento, Eso bueno. Ventana de lanzamiento. Creo que se vienen los ¿GTA? Frutis. No, Fortnite, vale. Ah, vale, sí, es verdad. Fortnite. Mirad, así se ve Fortnite con Ray Tracing. ¡Wow! La misma mierda, distinto olor, más brilli brilli. Sí, básicamente. Buen resumen. Fortnite. Disponible en el lanzamiento, como si fuera difícil. Putos maricones. Faltaría más, o sea. Vale. The PlayStation Plus Collection. ¿Cómo? Ya verás. Y esto es. A new PlayStation Plus benefit for PlayStation 5. Wow. Hostia. Un nuevo beneficio de PlayStation Plus para los usuarios de PlayStation 5. Escucha, parece. Por lo que veo, parece ser que una colección de los juegos de PlayStation que han dado en el PlayStation Plus o que escúchame, van a dar, esto es el Game Pass de... el Game Pass de... Exactamente. El Sony Pass, loco. Exactamente. Madre mía, madre mía. El Sony Pass. Y ya tendrás en Twitter a la gente. Esto sí es un modelo viable de dinero, tal. Yo lo sé porque trabajo en Sony. Sony sí, Sony puede porque tiene dinero, jaja, y servidores, claro, y jaja, y pago para esto, jaja. Joder, qué bien se veía el Infamous Second Son, Madre mía, qué recuerdo. Qué buen juego era. Madre mía, el Last Guardian. Qué juego y a la vez qué mierda. O sea, las dos cosas. Last of Us Remastered, wow. Pero no hay huevos a dar el 2, Persona 5, pero no el Royal. A ver, que está bien que salgan estas cosas, cuidado. Pero que... Resident Evil 7. Sony haciendo... Escúchame, Sony siendo Sony, copiando. Si es que es... Literalmente. Ah, bueno, y si te das cuenta, era el Mortal Kombat X, no el XL. Sí. Se han matado y es el Famous, el Second Son, pero sin el First Light. Simplemente descarga los juegos y ya está. Si pagas el PlayStation Plus, puedes descargarte todos esos juegos. Sí. PlayStation Plus Collection. Desde el día de lanzamiento. Pues muy bien. Oye, me parece muy bien. Pero. ¿Y qué? Sí, y que es que sabes eso. ¿Sabes? O sea, ¿y qué? Es que además, es que ¿qué te han sacado? 20 juegos, casi 200 que tienen los otros. Claro, a ver, ellos te dicen, pero es que no tienes que pagar el Game Pass para tener esto. Con pagar el Live, entre comillas, a nosotros, o sea, mejor dicho, aquí sería, no tienes que pagar el Now para tener esto. Pagas el Plus y ya tienes acceso a ello. Pero solo es para la Play 5, ¿eh? No vale si tienes una Play 4. Exactamente. Por eso digo, ¿y qué? Ahora se viene ya la consola. Normal, ya llevamos 43 minutos. Y ya se viene el precio y fecha de salida. Venga. Joder, es que es un aborto la del disco, ¿eh? Es que es un aborto. Miradme tu humor, disquero. Ya se ha visto por detrás y todo, ¿eh? Todas las condiciones por detrás. Guapa, ¿eh? Wow, es que es un recogedero de mierda. Es un recogedero de mierda. Si viene por dentro, la consola tiene Gotelé. ¿Qué? Que tiene Gotelé. Joder. Mírala, que tiene Gotelé la consola. Es un puto aborto. A ver, venga, fe chiquia. 499, 399, efectivamente. Noviembre, 19 de noviembre. Y sí, aquí 19 de noviembre, dos días después de mi cumpleaños. 9 días después que la Xbox. Pues ya está. La otra ya era el 10, ¿no? Todo. Sí, la otra el 10 y esta el 19. Pues nada. Gracias a todos por acompañarnos en este increíble viaje. Wow. Muy bien, No, que pone ahora ya lo sabéis. It's your passion as fans of gaming that drives us to deliver a truly new generation of experience. Pues ya estaría. Ya se sabe el precio, ya se sabe que me que si en algún momento caerá esta y la serie. Pero... ¿Sabes qué? Con un tweet era suficiente. Sí. Nos dejan con un breve vídeo. Dicen que esto es un buen megatón, ¿eh? A ver qué pasa. Venga, a ver si es verdad. Metal Gear, está... cállate, ¿cómo se llama Metal Gear? En nieve, Shadow Moses. No. Lo vas a saber tú antes, porque vas un poco con... No, es Metal Gear, esto no. Es God of War 2. Sí. God of War. Que cojonudo, ¿eh? Te lo digo, cojonudo, pero esto no sale de lanzamiento ni de coño. No, esto no vas a ver más, ¿eh? Esto es el teaser que estás viendo y ya está. El logo. Sí. El logo, que es el mismo que el otro, pero en azul. El mismo que sacaron, pero en azul, y Ragnarok. God of War Ragnarok. Ah, no. Ragnarok is coming. Pues muy bien. 2021. Vale. No va a salir en 2021 ni de coña. No me has mostrado ni la barba del Kratos, maricón. Santa Mónica Studios. ¿Sí? Vale, todo lo que se había filtrado era cierto, en resumen. Ya estaría. Absolutamente, resumen ya. Absolutamente todo lo que se había filtrado era cierto. Sí. Pues nada, vídeo resumen. Ya estaría, señoras y señores, PlayStation 5 para 19 de noviembre. Para el día de lanzamiento del Cyberpunk. Seguimos sin saber títulos que van a salir día 1. Porque no sabemos. Hombre, qué teoría, títulos... En teoría dijeron que el Ratchet y el Miles Morales. Ni se ha dicho interfaz, ni se han visto accesorios tipo... lo de la VR compatible con esta consola, ni se ha dicho nada de retrocompatibilidad. O sea, faltan muchos datos. Falta mucha mierda todavía. Estamos a medio camino de las cosas. Pero bueno, coño, por fin se han dignado de decir el precio. Tengo que venir Microsoft a decir, oye, que esto va a costar tanto. Volvemos a lo mismo, con un tweet era suficiente. Temtem, loco, wow. Sí. Wow, el God of War. Pues sin más. Sí, sin más. A ver, bien. Y escucha, lo del God of War, que es simplemente el logo, ha sido para decir, que tenemos juegazos preparándose, porque han tenido que sacar algo tocho para destacar. Pero que no es ni tocho, porque es un puto logo. Pero la gente ya se va a flipar con eso. Ya. Yeah. Que es en plan... Y sabes... No estaba y claro. Esto, mira, para Sony esto. A ver, que sí, que está bien. Pero es que ya sabíamos que iba a salir un God of War. 2021, no me lo creo. Ya te lo digo yo. Y es que es un aborto, tío, de consola. Es que es un aborto. Yo lo que ¿quién les hubiera costado poner el lector dentro de lo negro? Ya. Bueno, a ver, obviamente no debe ser tan sencillo, pero vamos. Bueno, que me coman la polla, pero que es que es un puto aborto, joder. Muchos datos, lo dicho. Sí. Tamaño de la consola, no, eso, por ejemplo. En general, es que no es uno, son muchos, ¿sabes? O sea, faltan muchas cosas por saber. Es un puto aborto. Bueno, vamos a ver. Tiene un tumor en un lado, ¿no? Vamos a ver, voy a poner un fondito o algo para que tengáis aquí. Y vamos a poner el chat en pantalla. Escúchame, ni un gracias por verlo. Qué hijos de puta, puta son. La cuestión, y así me puedo ir viendo foros y esas cosas y opiniones de la gente mientras tanto. Y a ver si han dicho algo, pero... Precio, el esperado. Mira, lo que están diciendo por el chat, ¿vale? Diego dice, pues nada, me la plantearía por el Spider-Man y el Final, pero por lo que he visto, poco más. Anthony dice, yo sigo manteniendo en mi tesitura de que lo próximo que me pillo es PC. Atrapado doble, pues nada, caca de la vaca. Vale, nos sale el 19, la otra sale el 10 de noviembre, es decir, quedan 2 meses, menos de 2 meses prácticamente. El 10 es martes y el 19 sería jueves siguiente. Entonces, bueno, hay un margen ahí bueno para poder salsear bien de la One X y luego ya meternos con Play 5 bien. No sé, la verdad... No sé, di tú algo. Es que, vamos a ver, yo que he dicho al principio, cero hype tenía yo con esto. Cero hype. Porque no me esperaba una mierda en los juegos. ¿Y qué ha salido? Pues eso. Lo que ya se sabía, más el Final 15, digo el 16, perdón. Que son los mismos personajes, pero con tatuajes en la cariquia. Porque creo que son otras 4 personajes, o 3 o 4 personajes. Ha salido, entre comillas, gameplay del Demon's Soul. No me ha querido. No sé hasta qué punto será gameplay real. Ha salido gameplay del Spider-Man Negrales, cosa que me parece bien. Y lo único que yo quería saber, porque lo único que me llamaba la atención de este evento era precio y fecha. Vale, la han dado muy bien. Ya te lo digo ya, que como no tenga yo un ingreso así extra y tal, de salida no van a caer, pero ni esta ni la otra. Así que muy bien, ya las compraré en algún momento. Pero lo que me han mostrado, sinceramente, aunque tuviera el dinero, lo que me han mostrado tanto esta como la otra consola, para mí no es para comprarlas día 1. No se merecen comprarlas día 1. Mira, Mr. Kojima dice, no la veo para pillarla día 1. Ojo, que se puede venir un 2021 espectacular. Javier G dice, con el Deathloop y la morraya posterior ha pegado un bajón el stream, pero no me ha disgustado lo visto. Eso sí, no me hypea para pillarla el día 1. Atrapado doble, pero no me quedó claro del todo. ¿Esos juegos son de salida o no? ¿El Final 17? No, ni de coña, esto no es de salida ni de puta. El de salida será el Mind the Grales y el Ratchet, fijo. Ahora, lo demás que ha salido, si es que la mayoría han puesto además 2021. Y el God of War, estaba claro que iban a sacar algo de God of War, pero también te digo una cosa. Que hayan puesto 2021, no se lo cree ni su puta madre. Porque salió en 2018 la anterior, ¿no? Sí. Lo veo muy pegado para lo que suele ser Sony en cuanto a sus exclusivos, y más teniendo en cuenta que esto en teoría es un juego de nueva generación, o sea... Y más cuando se supone que también en 2021 va a salir el Horizon. Que es el otro, se supone que es un gran estándar de Sony, que para mí se lo pueden meter por el culo. Tío, está el otro lado caído, ¿eh? O sea, están hasta arriba de comentarios los cabrones. Bueno. Ya ha salido el tráiler gameplay de a 60 FPS del Demon's Souls, por cierto. Lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, de hecho 4K 60 FPS, para que tengáis una idea. Yo, sí, se ve bastante bien, o sea, eso es que es lo que estábamos hablando. Obviamente mejora respecto al stream y se ve muy bien, pero totalmente, o sea. Eso sí, yo te digo una cosa. esto no lo movería una Play 4, así te lo digo, ¿eh? El Demon's Souls. Sobre todo a este nivel de detalle y en cuanto a 4K 60 FPS, si es que esto no está trucado, también te lo digo. Exactamente. Pero por ejemplo, vamos al principio. Final Fantasy XVI. Me ha recordado demasiado a Final Fantasy XV. Exactamente. Yo es que yo al principio pensaba, digo, ¿será un spin-off o un algo del 15? Lo veía demasiado tocho para eso, pero yo qué sé. No me ha causado ninguna impresión el Final Fantasy XVI. Es que sigo pensando, sigo diciendo 15. Es que... Para mí es un Final Fantasy más, es decir, lo voy a jugar seguro. Pero... Yo lo jugaré y tal, pero 20 euros como máximo. Para mí es un juego de 20. Lo que he visto es un juego de 20 euros. Esos gráficos, para mí no es nueva generación. Ya tiene que mejorar el juego, ¿eh? En cambio, ves el remake del Demon's Souls y dices, esto sí me... Y por otro lado, también está el tema de, nos están cobrando 100 euros por un lector de Blu-ray, ¿eh? Por jugar el físico, es en plan... no me has especificado tamaño de disco duro, si es que va a tener más, menos, es decir, pero 100 pavos solo por esa característica me parece bastante caro, ¿eh? En teoría, por lo que dijeron, son la misma consola, solo cambia eso. Yo te digo una cosa, ya. Me parece... Pero es mucho, la One son 200 menos, pero no solo estás quitando el lector, me estás quitando medio... Disco duro, te están quitando teraflops... Ya. Claro, por eso te digo que la PlayStation 5, 500 euros por lo que es, siendo menos potente y todo de la Series X, me parece muy cara. Y mira... Me parece muy cara. Por el chat dice Atrapadoble, es que ninguna de las dos día uno, ¿para qué tanta prisa? José Rabanne dice, ¿cómo tiene la pollita el Solid con su nueva consola por unos 300 euros? Pues sí, o sea, bien, si en verdad le tengo ganas. O sea, si en verdad sí que le tengo ganas. Es como todo, o sea, el Spider-Man se va a venir día 1 en cuanto salga y a ver qué más sale el día 1. Mr. Kojima, en un pack con el Demon's Souls me la pillo. Y ese se va a 2021. Javier G dice, se viene la 3070. Y Atrapadoble dice que entonces ni de coña se la pilla. Que si no sale el Demons, que es lo único que le llama... Y Diego que dice, por eso mismo me ha llamado el Final Fantasy, por ser bastante parecido al 15, los movimientos y tal, me gustó bastante el 15. Si a mí igual, y por eso te digo, sí, o sea, pero, es el que cogería. Pero es que lo que han sacado del Final 16, sí que para mí lo que se ha visto, yo creo que sí que lo mueve una Play 4 y una Xbox One X. X todavía tengo que ver el... quiero rejugarme en algún punto de mi vida, falta vida. El Final 15 que lo cambié a la One X para, coño, pues verlo mejor porque en consola es la mejor versión. Estoy viendo porque ha salido el tráiler del Final 16 a 4K incluso, lo estoy viendo, pero absolutísimamente, Final Fantasy VII Remake se ve mejor. Y tanto que se dice de los fondos, pero Final Fantasy VII Remake se ve mejor. De hecho, joder... No sé, que va a caer, pero que, coño, sí que es verdad que lo que estamos hablando, hay cosas que no... que deberían de ser de otra manera en el servicio, en el tema de... Es que le falta chicha a esto, ¿vale? Que es el principio y tal, pero, joder, le falta chicha en el sentido de decir, esto lo mueve una Play 4, literal. Mira, tengo yo aquí el resumen de lo que ha sido, ¿vale? Un eructo. Y... No, coño. Ah, algo serio. Y, sí, que estoy hablando en serio. Final Fantasy XVI, vale. Era un juego que, por lo que he leído y tal por ahí, sí que había filtraciones y tal de que podía ser. Vale. Bien. Pero es un juego que no, a mí no me ha demostrado que sea un juego de nueva generación ni nada. El Spider-Man Negrales. Sí, se ve muy bien, todo lo que tú quieras. Pero al fin y al cabo es un juego en medio gas. Es un legado perdido de Uncharted, ¿vale? Es un juego que han dicho que va, como mucho va a llegar a las 8 horas. Mira, vale, estás hablando del Miles Morales. Escucha. ¿Cómo? Escúchame, ¿qué? Insomnia que acaba de decir lo siguiente. El juego sale día 1, ¿vale? Bien. Y sí. Insomniac tuitea, ¿eh? ¿Y sabes qué? ¿Qué? Vamos a lanzar el juego también en Play 4. ¡Boom! Sí, lo van a sacar en Play 4 el Miles Morales, negro. Pues ya ¿cómo no, suena? Otro motivo para no comprarme la Play 5. Te lo juro, nene. Insomnia quite eso. ya está. Buah, pero otro, escúchame, mira, lo quiero jugar, me lo compro en la Play 4, lo disfruto, qué guapo, lo vendo y cuando me compre la Play 5 lo tengo en Play 5, ya está hecho, ya está hecho, ya, es que no necesito una Play 5, ya está hecho. Espera, bueno, some may transaction, sí. A ver, we know that Sue may transition, which is why we prototype us to release the last title on both consoles. La edición estándar estará disponible digital en la PlayStation Store o físicamente a $50. ¡Dios! El juego soportará parche para la próxima generación. Así que si no, que puedes comprar la de Play 4 y aguantarlo para la Play 5. Sí. Vale, y me estás diciendo que van a cobrar 50 euros por... Espera. Pero eso no es todo. Tenemos una última sorpresa. En Play 5 vamos a anunciar una edición Ultimate que incluye un código para Marvel's Spider-Man Remaster. Y que incluye los 3 DLCs. Es decir, el remaster para Play 5 no es un simple resolución arriba, sino que muchos assets han sido hechos desde cero para tomar, bueno, para aprovecharse de Play 5. Vas a ver personajes mejorados, tal, ray tracing, etcétera. El juego target, el target es 60 frames, va a tener 3 de audio, DualSense y vamos a añadir nuevos trajes. La edición se lanzará física y digitalmente por 69 euros el día 1. Hemos estado para tal, en Marvel Remaster, tenemos... Vale, pero me estás diciendo entonces que mi juego de PlayStation 4 de Spider-Man no se va a actualizar a PlayStation 5. No, solo se va a actualizar si compras el Negrales de Play 4. Sí, pero solo se actualiza el Negrales, no se actualizará el Spider-Man normal a la Ultimate. Si tú quieres el normal a la Ultimate, te tienes que comprar el que viene, vamos a decir, la versión... Eso no está confirmado, esto que estás diciendo. Lo estoy leyendo en el blog oficial de PlayStation. No dicen nada de que la edición normal de Spider-Man que tú metas se vaya a actualizar a la remaster. Pero vamos, me parece estafoso que no lo hagan, Es que, por lo que me estás diciendo, no. Pero es que por lo que has leído, yo lo que entiendo es que le van a sacar el Miles Morales. Que se va a vender por separado. Yo, sí, pero que... No sé, yo entiendo que no se va a actualizar la versión normal del Spider-Man. Ahora, ojalá me equivoque. El caso, que yo me compraré el Negrales en Play 4, lo jugaré en Play 4, todo bonito, todo guapico, y ala. Y ojo, el Demon's Souls no va a ser exclusivo de PlayStation 4. 5, perdón. Va a estar... es una exclusiva temporal y sale en PC también. Madre mía, otro exclusivo que pierde. Vale, pues... ¿Ves por qué? Ya tenemos más. Ah, y Demon's Souls es un título de lanzamiento para Play 5. Sale de lanzamiento, mira, oye, bien. Para el que lo quiera... Vale. De lanzamiento, bien. Tenemos muchos datos entonces. Final Fantasy XVI viene el año que viene, 2021. Demon's Souls para PC y día 1. Lo de Spider-Man me toca la polla. No voy a volver a jugar al 1, ¿vale? En sí, pero coño, me toca la putísima polla que lo estés haciendo con todos y no con este. Y joder, tío, es una puta mierda. Y siendo Sony, es que no me sorprende. Y por lo demás que han presentado, escúchame. Por lo demás que han presentado, es una paja mal hecha este evento. Lo único, pues eso, que ha tenido el precio y ya está. Pero... paja mal hecha, ¿eh? Y mira, me ha gustado el detalle de Spider-Man Negrales en Play 4. Porque así no tengo todavía menos prisa por una 5. Solo tendría prisa por una 5 si se me rompe la 4. Así te lo digo. Y espero que no se rompa. Si se rompe es que la guardo en el armario, o sea, me la quedo aunque esté rota. Vale, es que es eso, estamos... está saliendo bastante información así de una. Y lo dicho. A ver, tengo que ver bien qué cosas pillaría día uno. Pero escúchame, y también te digo una cosa. mucho se dice que Xbox no tiene exclusivos porque salen en PC, ¿y ahora qué? Ya, y las reservas empiezan mañana de Play 5, ¿eh? Sí, pues ahora, tira, O sea que mañana me llamará Game. Pues, ¿sabes a quién no va a llamar? A mí. A mí y a Chadwick Boseman, ¿sabes? Porque está muerto. Joder. Es humor negro. Dice José Manuel Martínez Rubio, al final la consola Next Gen va a ser la Switch Pro. Y Adrián RG dice, esperaros a ver el God of War Ragnarok. Si no te digo que no. Si, a ver, de hecho, haciendo ya un poco de baremo, realmente me pillaría dos juegos de Play 5. El Demons y el Spider-Man, prácticamente. Sí. Demon's Souls y Spider-Man, sí. Y claro, ya es tontería comprarme el de la Play 4, ¿sabes? Hostia, ¿cuánto me darían por el putísimo Marvel's Spider-Man para vender ya de una puta vez y quitármelo de encima? ¿Te acuerdas lo que...? Es el normal, te lo miro ya. Tengo la aplicación de Zex aquí abierta ya. Joder, qué perro. Hombre, es lo que tiene, loco. La edición normal. Sí. En dinero te dan 9 euros. Me costó 15. ¿Y en game, en vale? En game, joder, ya va, voy a ello. A ver, ¿dónde está buscador? No, valoración. Spiderman. Joder. Madre, José Rabaneda, y de Xbox de salida te cogerías por nada. Por nada. No, pues sí es que es verdad. No, me pilla el Cyberpunk. Cyberpunk, hostia, pues, buen juego. Lo he pillado por el puto... ¿cómo se llama? Por costo móvil, vamos. Sí, yo quiero pillarlo. El de Xbox, ¿eh? Sí, yo quiero pillarlo también. Ojo, Tora, vale, que no está comentando por el chat, pero en Twitter, dice, si había alguna razón por tener prisa en tener una Play 5 era el Demon's Souls. Iván y anuncian que va a salir en PC. La conferencia de Sony ha valido para no comprar Play 5. Es que es literalmente... Pues, es que tiene razón, lo siento mucho. Es que es así. Escúchame, no me sale. Que ojo, yo me la compro por aprovecharme de todo esto que estamos hablando de que me sale más barata o deshacerme ya de la Play 4 por la tasación, por todas estas mingas, ¿no? Pero... Escucha, no me sale la valoración de pues dame, el game. Pues dame un segundo que me levanto a por él y lo escaneo. Es que yo tengo que hacer más recorrido. Escucha, ¿y sabes lo que voy a hacer yo? Pero te digo otra cosa, en verdad no lo voy a vender, porque en la edición, porque el juego, según indica la Ultimate, lo que incluye es digital. De hecho, es que lo pone en portada, pone... Es requerida una cuenta de PlayStation Network y para recepcionar el código, y el código expira el 1 de enero de 2024. O sea que no voy a vender el puto juego, es decir, no voy a vender el Marvel's Spider-Man, porque lo tendría físico, y si lo pillas en Play 5, no lo tendría físico. Y deberían de actualizarlo, joder, es que me parece una puta cerdada, hermano. O sea, es una puta mierda. Pero bueno. Pues escúchame, ya estaría, no le den más vueltas. Claro, ahora la duda realmente son 50 versus 70, te he dicho antes. Sí, 70. Sí. De todas maneras, los juegos no me compensa pillármelos en game, porque me voy a... No, pero escúchame, estando por móvil. Y también eso. José Rabaneda dice, ay, sí, el último anuncio con la nieve llega... Ah, vale. Ay, si el último anuncio con la nieve llega a ser Shadow Moses, la que se podría haber liado. Pues sí, tal cual. Voy a ver. No, pero te digo una cosa. Con lo que te den por las dos consolas, casi el Miles Morales te sale gratis. Ya, pero lo que pasa es que el... A ver, cuando compre la Series X, que va a salir primero... Sí. Claro, me van a dar unos 20-25 euros en puntos. Entonces, sí. Eso lo va a rebajar más la Play 5. Claro, esa es la cuestión. Sí, pero lo que te den de Play 5, que son otros, sí, 20-25 euros. Claro, eso sí. Ya te sale el Miles Morales a 20-25 euros. Pues si sale a 50 euros, Sale a 20 euros, ¿eh? Sí, casi a la mitad de precio, si todo va bien. Entonces, sí que te sale rentable a ti comprarlo en el game. Sí, ese sí, por ejemplo. Pero, por ejemplo, habría que ver el Demon's Souls y esto, a cómo sale por ahí. El Demon's Souls por móvil es tu amigo. Sí, pero falta que le metan un code de los guapos, ¿sabes? O sea, confiamos en por móvil, hombre. A ver si se van saliendo más datos. De momento EO le está ardiendo. O sea, van a página por minuto. Yo es que es eso, yo. Yo ahora, en cuanto tenemos el streaming, lo que voy a hacer es actualizar el iPhone al iOS 14. Y otro tema. El tema de lo de que con el PlayStation Plus, sin pagar nada extra, te den acceso a esa biblioteca de juegos de Play 4, lo veo muy jugoso porque mucha gente ya va a estar en Play 5 con el Plus de la 4 y si le faltaba algún juego, o sea, día 1 va a tener bastante juegos sin pagar más. Se está comentando poco, pero me parece una buena sacadita. Sí, lo que pasa es que tampoco es para tanto. Porque es un copia mal del Game Pass. Ya. Es que es un copia mal del Game Pass porque. Pero tampoco está. Pero escúchame, no te están haciendo pagar un extra por ellos, ¿sabes? Vale. Pero escúchame, ahora viene. Imagínate. Tú tienes el Xbox One, el Game Pass Ultimate, ¿vale? Y llega de día de salida y tiene de la Series X y tienes chorrocientos juegos. O sea, tienes los exclusivos de la Xbox One, tienes chorrocientos juegos que hay ahí, los de EA Play, y dices, hostia, sí, pues que ya a lo mejor está son el pass ultimate, son 100, escúchame, son ciento y pico juegos más de los que te han dicho del PlayStation Plus, ¿eh? Ya, ya. Así te lo digo, son ciento y pico juegos. No, no, uno, dos, no, ciento y pico más, como poco. Ya. Estamos hablando de un pollón contra un micropene, o sea. Ya, pero también estamos hablando de que al menos PlayStation 5 ya tiene dos juegos. Uno de ellos exclusivo, entre comillas, porque sale en PC, que me hace. O sea, con los que comprar la consola y con Series X va a ser cogerme un juego de la anterior generación que no va a tener día 1 la update para aprovecharse de la potencia de la Series X. Ya, sí y no, pero tampoco va a ser un. Va a aprovechar la potencia el Spider-Man al 100%, porque ya te están diciendo que va a salir en Play 4. Con lo cual me da la razón que de lo que he dicho yo al principio. Digo, esto lo mueve una Play 4. Que sí, que le meterán el Ray Tracing y todo eso, cosa que no saldrá en Play 4. Vale, pero tampoco. O sea, el nivel de detalle, por ejemplo, de las caras de las y todo eso que se veía, sinceramente, eso sí lo hace una Play 4. El Ray Tracing, los efectos de luz, el humico y tal, eso. Eso ya, pequeños detalles más de tal, sí que es verdad que eso lo veremos solo en Play 5, vale. Pero no es algo que aproveche tal. El Demon's Souls, sí. El Demon's Souls sí lo veo que aproveche más la consola, pero el Negrales no. El Negrales es un juego de Play 4 dopadísimo. Sí, eso para es Play totalmente. 5, ya está. O sea que, y yo el Negrales es que lo voy a jugar en Play 4. Porque va a ser uno de los juegos que me compre en Navidades. Mira, yo, es que además me lo voy. Viene mi cumpleaños. Con lo que despidas Play 4 prácticamente. Pues sí, porque va a ser, mira, me voy a para mi cumpleaños y tal, me voy a comprar el Cyberpunk. Me voy a comprar en Navidades ya el Hyrule Warriors en la precuela del Breath of the Wild. Y el Negrales. El Negrales. Y ya después, pues con el cuando esté a 10-15 euros, el Assassin's Creed para la One. Y así, que me llega esa cierta paga extra que me tiene que llegar. Pues bueno, alguna consolilla, no pasa nada. Y poco a poco, o sea, es que no. Sinceramente, lo que han hecho de sacar el Negrales en Play 4. Que era lo único que diría yo, joder, es que me gustaría jugarlo ya, porque es Spider-Man, a mí Spider-Man me encanta. Y joder, es que me encantaría jugarlo ya. Que lo hayan sacado en Play 4, a mí me dice, no tengas prisa, porque el Demon's Souls sí, pinta muy bien, pero no olvidemos que es un Dark Souls, es un juego, un Souls. Y al fin y al cabo, nosotros no somos el público objetivo de los Dark Souls. O sea, no, pero yo me lo voy a comprar. Yo, Sí, y yo voy también. Voy a empezar por ahí, muy bien. En serio con la saga, lo dicho. Sí, también porque entiendo que este es el más nuevo rehecho, entonces aparte no va a estar hecho por el equipo original y quizás se permiten hacerlo, también lo que un poco pretendo que entenderán es hacerlo, entre comillas, más accesible, que no sea tan tosco a lo mejor. Yo, no, a ver, se le ve más ágil al personaje y tal, pero yo creo que más accesible en plan más fácil y tal, espero no que no. No fácil, porque sino en plan controles más pulidos y todo esto. Otra sí, cosa, es... el tema del Devil May Cry... vale, va a tener a Vergil, que yo, claro, como no llega ahí, no sé. Ray Tracing, no sé, va a tener, ojo, 4K 30 FPS y modos a 1080p 60 y 120 FPS, audio 3D, DualSense, modo turbo, dificultad Dark Knight y va a ser un DLC de pago para PlayStation 4 y Xbox, según Capcom UK. Sí, pues muy bien. Hombre, pues volvemos a lo mismo. Volverte a hacer comprar putos juegos. El tío. Puto juego. Me parece una puta. Yo en este cerrada. Sentido, sí, en este sentido, ves, el Devil May Cry 5 lo compraré para Play 4 y a correr. Me lo pasaré y punto. Es que los extras que le suelen meter a los Devil May Cry me la pelan muchísimo. Sí, no, mira, a mí, a ver, otra cosa que te digo es que a lo mejor, ojo, no lo creo, es que es Capcom, es que te lo va a cobrar. Digo, la versión física de DMC llegará a Series X en una fecha tardía. O sea, primero, bueno, en fin. Pues una puta cerdada, tío, lo de Capcom con Devil May Cry. Porque, claro, sí. Yo tengo el 5 de One, entonces es eso, hay que ver qué mejoras va a tener a nivel técnico. Exactamente. Y te digo una cosa, el Resident Evil 8, si sale en 2021, saldrá para One. Y si sale con Smart Delivery, lo compraré en One y ya está. Porque es que sinceramente yo, puede ser que hasta 2022 fácilmente no me compre ninguna consola. No, a ver, yo lo he hecho por lo que lo he hecho y realmente sí, pero no estoy molesto, es que... en ningún punto, o sea, no, bien, o no, sea, tengo ganas y tengo hype porque es el, coño, el día, coño, el ir a por la puta consola el día que sale todo esto, esto siempre es hype, joder, eso mola. Sí, eso mola, pero que, pero a ver, que si yo pudiera también lo haría, pero sinceramente, hablando en frío, o sea, hablando en frío, hablando con cabeza es, vale. Si pudiera, por una parte lo haría porque me mola eso de día uno, tal, consola, bien. Pero pensándolo en frío, ¿me merece la pena gastarme 500 euros de una consola? Te digo otra cosa, no te creas que va a bajar la consola de precio, ¿eh? Ni de aquí a tres años, muy posiblemente. No, no, si no lo digo por eso, pero digo, me merece la pena. Muy breve. Cualquiera de las dos, ¿eh? Tanto que se dijo de Wii U nunca ha bajado de precio, pero coño, ahí tienes la Play 4 que nunca ha bajado de precio, excepto cosas muy puntuales. Sí, un poquito y poco más. Claro. Pero bueno, el caso. Yo es que me pongo a pensarlo fríamente, es decir, vamos a ver, ¿qué hay ahora y qué va a salir a 2021? Que me diga, tienes que conseguir la consola porque te vas a quedar con los mocos. No hay nada, pero ninguna de las dos. Para mí, de momento, no hay nada. Es que aunque salga el God of War y diga, joder, qué guapo que está, no me creo que vaya a salir en 2021. Si fuese a salir en 2021, hubieran mostrado un tráiler de verdad. Y otra cosa. No un puto logo. No me creo que... Sí. Que Final Fantasy XVI se vaya a quedar en PlayStation 5. Eso va a llegar de aquí a un año a la One, seguro, a las series. Por seguro, eso. ¿Eh? A la serie de sí, pero mira, que, lo están diciendo, así... lo estoy leyendo ya en EOL, que por lo del Demon's Souls, lo de primero no disponible en otras consolas en un tiempo limitado, y dice, lo mismo pone con el Final 16. O sea que sí. Al final, lo dicho, va a ser esa la, por eso te digo, la película. Pero como los Final Fantasy, bueno, me da igual, me lo compraré donde primero salga. Sinceramente. Sí, te lo comprarás cuando te apetezca. Por ejemplo, si tú lo quieres de salida, pues de salida. Yo, por ejemplo... El 16 es que lo he visto tan parecido al 15 y tan no espectacular gráficamente que ha sido en plan, pues cuando cueste 20 euros, sinceramente. Y si es cuando cueste 20 euros y le hayan sacado los DLCs y salga una Royal Edition, ¿sabes? Pues ya estaría. Así de claro. pero sí que lo jugaré algún día. Y también hablando de que, claro, si no voy a tener la consola, ¿qué coño más me da? O sea, yo tendré las consolas, si todo sigue igual, yo es que voy a tener las consolas en 2022 como pronto. Porque entre que por una parte no voy a poder y por otra parte, aunque pueda, yo ahora mismo pudiendo, no me gasto 1.000 euros. No me gasto, bueno, ni 500. Porque gastarme 500 euros en una consola que no tienen nada, es que no tienen nada. Para jugar a lo mismo que tengo, pero un poco mejor, me gasto 100 euros y actualizo las dos consolas. Mira, según Sony Japón, juegos de lanzamiento: el Demon Souls, Sackboy 3D World, Spider-Man Miles Morales, Destruction All Stars y Astro's Playroom, que será gratis. Que sí, que viene en teoría viene precargado en la consola ya. Ocupando un espacio valioso, pero bueno, es para una puta mierda. Joder. Yo es que yo me compro la Play 5, viene instalado y lo primero que le doy es a desinstalar, también te lo digo. Con el SSD se borrará en un instante. Pues es que escucha, que como si son dos instantes, pero que se borre ya. A mí no, que no me preinstalen mierdas, que no las quiero. ¿Qué pasa? ¿Esto no se actualiza, joder? Pero bueno, que sí, que las dos consolas ahora mismo, no sé si a mediados de 2021 o finales de 2021 yo diré, hostia, es que esto lo tengo que tener ya. Pero de momento, ninguna de las dos me hace tener prisa por tenerlas. Yo lo he dicho, sí que tengo hype, pero porque no lo puedo evitar, es decir, porque me gustan las putas consolas, o sea, no estas, todas. El hype es hype puro, pero y realmente, ojo, yo estoy contento, satisfecho, ¿cómo decirlo? Conformista con lo que hay. Joder, vamos a tener el Play 5 con dos jueguecillos día 1, que ya es más de lo que podía decir con PlayStation 4, por ejemplo. Y de Series X, al final, vale, no vamos a tener nada. Pero ¿qué había también con la One el día 1? ¿Dead Rising 3? O sea, sinceramente. El Rise, Son of Rome. Hostia, el Rise cremita, 3. Sí, sí. Eso era un... Además era una nueva IP y se veía de lujo. Sí que es verdad. A día de hoy se sigue viendo de lujo. Tienes razón, pero... No sé, Series X la pillo más, entre comillas, a largo plazo y más como pensar que estoy upgradeando una máquina para jugar a lo antiguo mejor y sobre todo a lo, entre comillas, actual con las cosas de One. Luego también otra cosa, que estamos olvidando lo que va a salir ahora. Es decir, si es que realmente, aun como si salieran 15 juegos, es que vamos a tener Yakuza 7, el Irule y más cosillas que van a ir saliendo. O sea, que al final... Sí, por eso te digo que entre cosas que del actual que van a salir y tal, yo, por ejemplo... Aunque pudiera, sí que a lo mejor cogería una que sería, por ejemplo, la Play 5 por los problemas de la 4. Pero sin tener problemas de la 4, si no, yo no tuviera problemas de la 4, ojo, te lo game, juro. Que Game abre reservas. Sí, ya, sí. Ya, ¿eh? Ya está, por claro. Web. Yo, si tuviera el dinero, ¿vale? Ahora mismo, para las dos consolas o para una de ellas... Si de no tener problemas con ninguna de las dos consolas que tengo, o sea, en este caso la Play 4, yo no cogería ninguna tampoco. Pero porque no me merece la pena ahora. A lo mejor dentro de unos meses digo, hostia, ahora sí me merece la pena. Pero ahora en este mismo momento no. Por eso digo que yo a día de hoy digo 2022 si hace falta. Que a lo mejor pasan dos meses, empiezan a salir cosas nuevas y dices, hostia, a ver, escúchame, 2021 ya. Escúchame, lo sí. Sabes... Y lo sé. En el momento en el que tengas un sobrante de económico así jugoso, te va a faltar cartera para pillarla, maricón. O sea, si es que lo sabes. Lo sabes tú, lo sé yo, y lo saben las personas que nos están viendo, no me jodas. En el momento en el que te sobre ahí, diga, tiene unas películas tal, si vendo tal, lo otro, no sé qué, lo vas a coger. Pero vamos. No, también te digo que si tengo que vender algo, no, No, vender sí que no quiero vender. La única que vendería sería la One S. Pero porque eso sí que sería una pérdida de dinero. La One S sí la... De hecho, me lo planteo ya. Pero bueno, el caso es... La One... Joder. Escúchame, me puse el otro día, después de ya que se me haya gastado el Game Pass y todo el rollo, me puse a desinstalar juegos. Me he quedado con a lo mejor 15 juegos instalados como máximo. Y es en plan... ¿Qué mierda tengo yo esto aquí? Por cierto, o sea, se están viendo las fotos de la parte trasera de la Play 5 y solo tiene HDMI, LAN, cable de corriente, o sea, ¿vale? Y dos puertos USB, o sea, el puerto de la cámara parece que será USB 3, con lo cual entiendo que el adaptador de la cámara será de este propietario, del de la Play 4, al de... O sea, el conector propietario de la cámara de Play 4 a el conector USB genérico de Play 5. Con lo cual también igual con eso dices, hostia, pues drivers para PC, ¿sabes? Eso estaría guapo, loco. Ya veremos. Buah, me la come un poco, pero vale. Sideralmente. Pero sí te digo que, por ejemplo, a día de hoy, si tuviera bien la Play 4 y pudiera comprarme una de las dos... O sea, hablando de que tuviera bien las dos consolas, ¿vale? Que la Play 4 no me diera problemas. A día de hoy, por ejemplo, simplemente porque la One S la veo tan inferior ya en todo, sí que cogería una Series X. Por el tema de que todo compatible, Smart Deliveries, mandos, de todo. ¿Vale? Y True 4K, todas esas mierdas. La Play 5... El Miles Morales sale a 60 y la Ultimate con el remaster a 80. O sea, son 60. Venga. No, ya está. Ya me... Y el Demon Souls, 80. Pero ¿dónde vas, pajero? ¿80? Pero escúchame, ¿qué me estás diciendo? ¿80 el Demon Souls normal, la estándar? Se ve que los juegos en estándar van a costar 80, sí. Estás que yes. Eso Snack lo pone a 60, perro. Y aparte con los descuentos. Y luego el Sackboy 3D World a 70, loco. ¿Pero dónde vamos? Escúchame. No pasa nada. Lo primero, los juegos ya no se compran ahí. Se compran Amazon, porro móvil, lo que sea. Pero está, vamos, escritísimo. Pero escúchame, Game se puede ir a la quiebra. Así te lo digo. Porque los precios esos que han mirado son en Game, ¿no? ¡Oh! ¿Te digo otra cosa? Horizon va a salir en Play 4. ¿El Horizon 2 va a salir en ¿Sí? Play 4? Sí, confirmó por Sony. Vale, pues ¿para qué quiero una Play 5? Horizon sale en Play 4, confirmó por PlayStation Japón y Estados Unidos. Pero qué vergüenza es esta. Qué vergüenza es esta. A ver, si es que lo que se vio del Horizon 2 lo movía una Play 4, también te lo digo, era lo mismo. ¿Pero dónde vamos, chaval? Madre mía. Menos mal que el Horizon me la suda. Sí, a mí también me la sopla, pero una cosa, si quieren vender la Play 5... Y luego, ¡no! ¡Halo Infinite! ¡Balastral! ¡Tal! ¿Y el Horizon? Anda, que me puedan comer la polla por detrás de los huevos. Es que en serio, o sea, ahora mismo en mi situación de poder comprar una, compraría la Play 5, pero por lo de la Play 4, si no compraría una Series X. Y escucha, el Sackboy y Horizon serán actualizados a Play 5. Muy bien, sí, me parece correcto. Pues muy bien, escucha. Madre mía. Cuando salga el Horizon 2, si no tengo la Play 5. Y me apetece comprarlo porque, yo qué sé, me dé un golpe en la cabeza, me pille la polla con la puerta, yo qué sé, lo que sea. Qué dolor. Ya ves. Te digo una cosa. Me lo compro en Play 4, más barato, lo juego y tal. Y... No, a mí me pela la polla tener una carátula de Play 4 y que ponga cualquier cosa, ¿sabes? O sea, si luego se va a ir a las 5. Pero como es el Horizon y me pela la pollísima y ya no hablemos del Sackboy, pues te puedes hacer una idea. No, el Sackboy. Porque el lo Sackboy 3 de World lo va a comprar Super Mario haciéndose una paja con Luigi a mano cambiada, o sea, ni de coña. No, escúchame. El Horizon en algún momento sí. Pero. Lo jodido es que de estas mierdas nos tengamos que enterar por post en el blog de Sony y no te lo digan en su puta conferencia de cara. Pero porque. No en plan. Esto no sería posible si no fuera en Play 5. Claro, por eso. Pero porque son unos putos traperos. Literal. No, es que los juegos realmente tienen mejoras, tal. Y luego, hostia, pues esto parece Play 4. Esto podría salir en Play 4. Finaliza. Blog. Después, sale después en Play 4. Es decir, no van a tirar por tierra las 100 millones de consolas que tienen implantadas por ahí. Por un lado, lógico. Por otro, ¿dónde vas? Que esto solo es posible con la potencia de Play. Hijo de la gran puta. Como el Oddworld, que dices, pero si esto, el remake del anterior, tiraba hasta en la Wii U prácticamente y en Play 3 salió. Y me estás intentando decir que esto solo es posible en Play 5. ¿Crees que nos metemos crack? ¿Crack? No. Me cago en toda su puta madre. En fin. Mañana va a ser jugoso hoy ese podcast, ¿eh? Con todo esto. Escúchame. Ya... Y otra cosa, ¿por qué no está...? Es que no me extraña nada de esto. ¿Por qué no han especificado los datos de la retrocompatibilidad? ¿Habrá algo que no nos estén diciendo? Porque no. Luego, sí, que los juegos que a ellos les interesen te los van a cobrar dos veces. Buah, madre mía. Mira, tengo más datos. Especificaciones de ambas consolas, ¿vale? En medidas de ancho, 5,94. Claro, estos son inches, pulgadas, entiendo. 5,94 la One y 8,79 la Play 5. 5,94 en profundidad y 3,97 la Play 5, y de alto 11,85 la One y 15,74 la Play 5. Luego, las dos tienen lo mismo, 4K nativo y 8K soporte, el SSD tal cual, vale, todo esto ya lo sabíamos. La digital, no se dan los datos y no han dicho la capacidad del disco duro de la Slim, o sea que tampoco se han dicho tantos, pero bueno. ¿Qué más? Nada, todo esto. Si es que es eso, están saliendo las cositas. Sí, Nivel se acaba de dar cuenta de 80 euros los juegos. Se acaba de dar cuenta de eso. O sea, son $69, pero luego en euros son 79, loco. O sea, ¿qué cojones? Menuda fumada, ¿eh? Esto ya digo, el crack lo condensan en la cucharita y para... Escucha, y después se quejaban de la tasa de Nintendo. Sí, sí, sí. De ¿eh? La tasa Switch, ¿ves? La tasa Switch, pero, los cartuchos, escucha, y los Blu-rays. Es que los Blu-rays son más caros, no, tío. No, no, no. Te voy a decir una cosa. En Xbox One no van a costar más caros porque tú te lo compras en Xbox en general y o te vale para la One, te vale para la Series X, pero el juego... No te están cobrando más. Y vas a tener la versión. Sí, pero falta que tengan el Smart Delivery. Bueno, pero escúchame. Pero vamos a ver. El juegos importantes. Cyberpunk lo va a tener. El Assassin's Creed lo va a tener. El Yakuza lo va a tener. Estamos hablando de que el juego te va a costar 50-60 euros en Xbox. Va a tener esa actualización para la Series X, que se va a ver de putísima madre, se supone que va a ser más potente, se va a ver mejor que una Play 5, y no te están cobrando 10 euros más. Ya, de hecho, yo a mí mi Cyberpunk, por ejemplo, me va a costar eso, o sea... Exactamente, bueno, te va a costar 39, cabrón. Ya. Porra, mami. Pero por eso te quiero decir que ¿cómo se justifica esos 10 euros? Porque en Switch no me lo justifico, pero se puede, por el formato, llegar a comprender 5 eurillos más o tal, porque sea más difícil de portear. No lo justifico, pero bueno, podría llegar a tener hasta una explicación, pero... Mira, Frank... ¿Y en Play 5? Frank dice, es una puta estafa, 80 euros un juego, madre mía. En teoría, esta generación, el precio oficial son 70, lo que pasa es que nadie pone esos precios, pero Game, por ejemplo, te lo vende a 65, cosas así. Sí, y 69 también. Claro. Game te vende juegos 69. Game se flipa, o sea, Y ojo, Fnac a veces también, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, sí, con el socio también. Y con los 10 pavos de empalme de ofertas, pues te sale mejor, sí. Pero que me coman la polla por detrás de los huevos, que no. Lo que no entiendo es dónde está este... O sea, quiero decir, no veo aquí un... hola, soy Sony, he apaleado a la competencia. Porque está sacando sus cosas grises fuera de la competencia. Y también son datos de alta importancia, capital, de hecho, para mí. Es que las cosas feas no te las muestra de cara. No, no, te las no. Muestra en plan, bueno, esto también lo teníamos, chicos. No lo habíamos dicho porque se nos habrá olvidado, se habrá traspapelado. ¿Sabes? Es como, mira, ¿tú has visto Torrente 2? Pero ojo, también te digo otra cosa, y es lo que está diciendo Retroatrapado, pero en Telegram. Dice, de todas formas, qué rajaos con lo del precio, porque la X sale a 500, si no ellos con sus huevos toreros la ponen a 600. Y esto es así, tenedlo muy claro. Es que te están dando a entender que lo que se filtró de que iba a costar 600 y que le han tenido que bajar 100 pavos por Microsoft, te da a entender que es verdad. Es que a mí me da a entender que es verdad. Madre mía, si es que estoy viendo una foto de la Play 5 y si es que es un puto tumor el lector ahí. Escúchame, no sé por qué a mí me parece que Play 5 empieza a ser un poco el caso de PlayStation 3. ¿Te acuerdas de en PlayStation 3 venían de PlayStation 2 de haber dominado el mercado, de ser los putos amos? Se nos ha subido a la cabeza. Play 5, no sé por qué, se nos ha subido a la cabeza, pero a la vez tenemos miedo. No sé, lo veo todo muy raro. ¿Me sigue oliendo a mierda Sony, No creo que haya sido su jugada más limpia y sobre todo creo que están camuflando errores con remasters y con cosas así más... porque joder, lo de Capcom... Y con sacar versiones para Play 4. Sí, es que eso... No me digas que no huele. Es que lo de sacar todos los juegos en Play 4... Es que la gracia es esa... No, sacar los juegos, ¿qué sentido tiene pasarme cuando lo... No, es que además otra? Ellos fueron los que dijeron que juegos así, que no iban a... Sí, lo que dijeron. Si sacaron, que... Es que lo dijeron que no iban a hacer eso y ahora han reculado. ¿Por qué? Porque se han visto la mierda en el culo con la Play 5. Es que está clarísimo. Porque saben que ciento y pico millones de personas no se van a pasar a la Play 5 del día 1. Yo te lo digo bien, claro, como vea que la versión de Play 4 del Spider-Man me sale más barata, es esa la que compro, o sea, le dan por culísimo, Es que, bueno, yo es claro la que voy a comprar, pero aparte de eso, es que piénsalo un momento. O sea, pero es que un remake como el Demon's Souls, tío, es que no debería de valer ni 60, y vale 80. Es que me parece muy fuerte, loco. Si ya, por ejemplo, el remake del Shadow of the Colossus, en su momento costó 40. 30 o 40 euros 40. De salida, que dice. Y los que decían, dices, vale, Mario 3D All Star 60, y mirad el remake que sacó Sony, esto es un remake del este 40. ¿Y ahora dónde están esos? Con la boquita calladísima, Me cago en... Con la boquita calladísima y reservando el juego por 80 euros. Me cago en sus putos muertos apisonados por una apisonadora, o sea, ¿qué cojones, tío? Sí, con una apisonadora con la forma de la cara de Mario. Wow. Por eso te digo que... ¡Oh, it's a me! 60 euros, beso 80. ¡Pisoni! ¡Que te follen! ¡Te follen, Sony! No, pero... Es que... Espera. Los datos de el precio de mandos y accesorios. Los tenemos, nenes. Los tenemos. ¿Cuánto cuesta un mando? Mira, PlayStation launches in November, bla, bla, bla, bla, bla. Vale, tenemos... A ver... today we share a sneak peek of the next games. At launch, this is the prices of the accessories. Vale, pues los voy a pegar en el almacén. Si todo esto, lo bueno que me está ayudando aquí a recabar información. Mira, el mando te va a costar 70 euros. En euros, Dios. El mando 70. Es que Dios. El mando de la Pro de la Switch es muy caro. Venga, los auriculares 3D, el headset inalámbrico, 100 euros. Venga. La cámara 1080p, 60 euros. Dios. El mando a distancia de mierda ese, 30 euros. Y la estación de carga de dos mandos DualSense, 30 euros. Dios. Venga. ¿Algo más? En plan. No lo sé, estoy esperando que salgan datos. Yo tengo una pregunta seria con respecto a Sony, ¿vale? A la gente que manda en Sony y tal. La gente que manda en Sony son de esa gente que les mola coger cuerdas, atársela a los huevos y atársela al cuello y ver qué le duele más, si los huevos o el cuello. Quizás. Porque es lo que estoy viendo aquí. Mira lo que dice Javier, que está más interesante la postconferencia que la propia conferencia. Y que, claro, porque aquí es donde se están dando la información real. Y Frank dice, prefiero comprarme la One X y jugar a ella aún teniendo la Play 4. Es que claro, realmente, piénsalo, los Sonyers, vamos a decir, que vean poco atractivo el salto a Play 5, porque van a tener todo menos el Ratchet en su puta Play 4. Bueno, y el Demons. Menos el Ratchet y el Demons. Claro, vale. Los que la vean poco atractiva, pero tengan set de Next Gen, dirán, hostia, me lanzo a la Xbox, que sale a 300, y encima es una máquina nueva por explorar, y joder, yo creo que, sinceramente, y de manera indirecta, le están poniendo un poco el camino bien a Microsoft, o sea... Es que Microsoft, dentro de que, vale, no tiene exclusivos ahora mismo, tal, no sé qué, vale, pero Microsoft está allanando el camino para dar un petardazo, porque todos los estudios que ha comprado para hacer exclusivos, todo lo que puede venir, la máquina potentorra que tiene, la máquina no potente que tiene, todo el camino que está allanando Xbox ahora mismo, que se lo está labrando, y como saque ya lo del online gratis, cuidado con Microsoft, porque cuidado que si sigue así las cosas, Sony no es que vaya a competir con Microsoft, es que Sony va a ir detrás de Microsoft. No creo que llegue ahora mismo. ¿Lleva la camiseta de Xbox ahora mismo? No, lleva una naranja con un bolsillo gris. Pero, yo no, a ver, sinceramente y por catetismo, no creo que pase eso, la verdad. Estaría bien que al menos se igualase la puta balanza y que llegado un punto... Yo creo que, a ver, si sigue así, si sigue en este plan Sony, va a igualarse la puta balanza, no me jodas. Es que, o sea, va a estar un poco inclinada, pero muy poquito inclinada hacia Sony por el catetismo de la gente de la Play, loco. Ya está. Pero alguien con dos dedos de frente... Es que no me jodas. Es que... pero ¿qué es lo que digo siempre? Que muy mal lo tiene que hacer ahora Microsoft, pero es que después va Microsoft y me sorprende todavía más haciéndolo peor, que es en plan, pues ¿en quién confías? ¿En Nintendo? Que no está, para mí no está haciendo nada este año aparte del Animal Crossing. Madre mía, estoy viendo fotos del puto Forza Horizon en Series X a 4K 60 FPS y me voy a correr vivo. Sí. Y nada. Espérate el nuevo Forza que saldrá. Que saldrá un nuevo Forza. Tela lo que tiene que salir ahí. El tráiler del Final Fantasy XVI, efectivamente, estoy. O sea, lo confirmo porque lo estoy viendo del puto esto oficial. Lo que he dicho antes lo había leído, pero ahora lo estoy viendo con mis propios ojos. Que es una exclusiva de temporal. O sea que sí, que por supuesto va a llegar a las demás. Pero, ¿qué quieres que te diga, Pepe? Sinceramente. Y bueno, el Harry Potter, que no podría sudarme más el... El capullo, el ciruelo, el nabo, el chorro. La cara de Harry. Cara de Harry, impresionante. Mira. Si no sale Harry. Sí. Ah, bueno, pues pre-Harry, o sea... El pre-Harry. De mi Harry. Ya está la reserva de Play 5 en la web de Game, perro. Muy bien. Ahora voy a no reservarla, ¿vale? Madre mía. Ay, qué triste. Qué triste la vida. Escúchame, qué triste está la perra cuando el perro le falta. Pero más triste está el perro cuando la perra es más alta. Pues eso, ya he pasado. Pues eso ha sido Sony. Es que es eso, ya está en Game. Yo espero mañana la reserva de Game como tal, para que me confirme el tema. Ahora para que te fallen, ¿sabes? No, yo estoy ahí el 8 o el 9, o sea, si no me cago en toda su puta raza, me voy, le digo, Perliquia, cámbiame estos puntos que tengo por tarjetas prepago de Amazon y ya sabes dónde la voy a pillar, ¿no? Sí, yo se lo diría así, ya sabes dónde la voy a pillar. A ver, hay que ser muy retrasado para decir, mira, me borras de la lista de la Play 5, ¿eh? Y me das 10 tarjetas prepago de 50 euros. Venga, ¿te imaginas? Y encima me vas a dar puntos por comprarte esas tarjetas que voy a gastar en más tarjetas. O sea, es que ni lo que gastas... En más tarjetas para comprarme el Mind Negra de ese en Amazon. Dinero negro, dinero fácil. Y escúchame, ¿y por qué no hay tarjetas de regalo del porro móvil? Pues ya ves. Te compras la consola a 200 euros. Joder. Joder. Escúchame, poca broma. Tanto hype tienes por la Play 5, haz eso. Ve allí y le dices, oye, mira, quita la reservilla y dame tarjeta regalo, que quiero comprármela en Amazon. Venga. Pero si dices así, que quiero comprármela en Amazon, que sois unos ladrones. Buah, chaval, el John Lineman, el de Digital Foundry, dice: la confirmación de Horizon 2 en Play 4 es realmente decepcionante. Es que es verdad, sí. Tío, es que ¿dónde están ahora los de que salga Halo Infinite es un lastre, que salga Microsoft los juegos en la anterior generación es un lastre, no vamos a ver potencia? La propia Sony, no, nosotros si sacamos juegos para la Play 5, ya no sacamos para la anterior. Y ahora te confirman el Negrales, el Horizon. Espérate que no confirmen el Ratchet & Clank. No, ese han dicho que no, ese pone que no, porque el juego está especialmente diseñado para la consola, pero lo que me estás diciendo es que... que el God of War 2 no salga también en la Play 4. ¿Te imaginas el God of War que dicen Play 4 y Play 5? Madre mía. Escúchame, no la venden, ¿eh? No la venden. Te digo otra cosa. El otro día estaba yo en el game comprando un teclado y vi un tío que le estaba comprando a sus hijos una Play 4 de un tera, tal. De segunda mano, compró los mandos aparte. Bueno, en realidad lo que hizo fue una gilipollez el tío, pero bueno. Igual se llevó la mía. No, era en el Gran Vía. Bueno. Igual sí, ¿no? No era la Pro, era una Slim. Bueno, el caso es que el tío, y yo pensando, guau, qué gilipollas, si ahora van a presentar las 5, tal, no sé qué, te ha gastado casi 400 pavos. Igual no es tan gilipollas. Pero bueno, el caso es que... Nada, estoy leyendo y hasta los putos Sonyers no tienen capacidad de defender esto en los foros del otro lado, que suele haber unos putos talibanes demenciales, sinceramente, sí, de estos. Que dan sida leerlos, porque te da puto asco ver cómo gente con cuentas de 2004, que mínimo dices, tú tienes ya tus 30 años, pues los estás viendo eso, ¿no? Y te da y casi 40. Claro, y te da repelusica leer esas cosas. Sí, decir, joder, macho, esto es lo que nos espera. Sinceramente... Es indefendible, ¿eh? ¡Ojo, uno! ¡100 euros los cascos! Esperaba mínimo 150. ¡Sorpresote! Bueno, a ver, siempre está el gilipollas de turno, ¿eh? No pasa nada. Joder. Siempre, hombre, no puede faltar. No puede, el típico gilipollas así no puede faltar. Ese es el típico que se habrá hecho 10 pajas por hora en el de las Sofas 2. Pero sin mirar a Eli a la cara, porque está feo. Está feo. Neil Druckmann no lo querría así. Qué asco, ¿eh? Cada vez más asco Sony, tío. No, es que tampoco... No están haciendo políticas user-friendly, sinceramente, ¿eh? No lo veo. No, pero si es que lo llevan... En Play 4, user-friendly tampoco han hecho mucho. No, por eso te digo. De hecho, pusieron el plus obligatorio para jugar online. Exactamente. Por eso te digo que Microsoft en ese sentido es mucho mejor. Y te digo otra cosa. O sea, me hace mucha gracia los que dicen: no, yo me paso al digital siempre, tal. Yo, total, si ya lo compro todo en digital. Y es que lo pone. O sea, saco este tema ahora porque lo ha puesto uno de EOL. Dice: para el que se escandalice por el precio de los juegos, un claro ejemplo de que luego las tiendas va a estar más barato. Y te pone el Ghost of Tsushima, que en tienda digital de Sony está a 70 y en MediaMarkt, por ejemplo, está a 60. Pero es que es verdad. O sea, luego las tiendas sí lo pondrán más barato, pero al margen de esto. Es que lo que no entiendo es la gente que quiere tirar al digital por gusto. Es decir, claro. O sea, os compráis la consola más barata, pero en cuanto os compréis cuatro juegos, ya habéis pagado la diferencia, retrasados. Y encima perdéis la oportunidad de vender esos juegos y sacarle un rendimiento económico. No, pero escúchame, y ya no solo eso, es que, por ejemplo, imagínate, Ghost of Tsushima, por poner un ejemplo, ya que lo has dicho, sale el juego digital, 70 euros, vale. Te lo compras. ¡Ah, qué guapo, qué bonito! ¡Mira las ojiquias! ¡Ah, qué bonita! Vale. 2-3 meses después, sale una oferta tal que en una tienda y te lo ponen a 20-30 euros, por ejemplo. O a lo mejor en 6 meses cuesta 30 euros y el juego en digital te sigue costando 70 euros. Y tú te estás... y el que lo lleva en físico va con su disco todo feliz. Mira, me lo compro por 30 euros... Ay, es que el juego no me está gustando, mire usted, pues lo voy a vender. Y por lo que sea, pues tira un CEX de turno, tal, no sé qué, que no han actualizado el precio o lo que sea. Y se saca otra vez los 30 euros de vuelta y lo invierte en otro juego. Claro. ¿Y qué pasa? ¿Y qué ha pasado? Mira, ¿ha pasado el de Last of Us 2, comprado en Porromóvil a 40. Claro. Me pregunta Tora si estoy arrepentido de mi venta. No. Realmente. ¿De qué? ¿Del de Last of Us 2? No, de la Play 4. Ah, no, yo tampoco me arrepentiría de lo que hace. O sea, yo en tu situación tampoco me arrepentiría. Es que no. Pero yo qué sé. También es verdad que lo que tú has hecho era el momento de hacerlo. Si no lo hacías ahora, ya después te iba a tocar pagar full price las consolas. Claro, me iba a tocar eso o quitarle 100 pavos por entregar, por intentar venderla por ahí. Si es que no me arrepiento para nada de la venta. Por eso digo que... Es que no, es que... Querías, a ver, que querías hacer eso y era el momento de hacerlo. Porque si lo hubiera en plan... A ver, ¿tú te acuerdas del gif de... Tengo dinero, hijos de puta... No es que... O sea, no es en plan... ¡Oh, me sobra el dinero y puedo hacer lo que quiera! No, precisamente... Eso es el momento, hijos de... Claro, precisamente porque no tengo dinero, ahora es el momento de amortizar la venta y de sacarle el máximo dinero que puedo a lo que tengo para invertirlo en lo nuevo. Pero por eso te digo que en el momento en el que estamos y tal... Si no lo hubieras hecho, imagínate que ahora llega noviembre, salen las consolas, tú no las has reservado no tal porque no hubieras vendido nada... Y te hubieras calentado y hubieras dicho, hostia, es que ahora las quiero. Y hubieras tenido que pagar 1.000 pavicos. Claro, es que no, loco. Me van a costar menos claro, de... Claro. Me van a costar 400 euros máximo. Las dos. Las dos. Claro. No me arrepiento para nada, chaval. Es que ni de coña. Por eso te digo Mira, que... tenemos centímetros. Tenemos medidas. 39 de ancho, 10 de... No. Width, height, hostia, que no me acuerdo de las putas traducciones de eso. Profundo, 26 centímetros. Tú que estás... Claro, cuando hacía la puta programación de los cojones de la web, sí. Hace un huevo. Width, 39. Height, 10. Y depth, 26. Vale, son 39 de alto, 10 de ancho y 26 de profundo. Y excluye la base. La digital realmente es un centímetro más estrecha. Es lo único que se pierde. Y el peso, 4 kilos y medio la de disco, 3 kilos con 9 la digital. Vamos, que pesa igual la Play 5 que la Series X. Prácticamente. Más o menos. Un poquito más, de hecho, la Play 5. Luego... No han llegado a superar a la Play 3. Han puesto muchísimos datos de técnicos en la página. Sí. La batería y todo eso de manera oficial, que coincide con lo que se filtró hace unos estos y lo dijimos. Vale. Qué vergüenza. Es que por una cosa, a ver, que sí, que a mí me hace ilusión que salgan consolas nuevas, las quiero las dos, pero por otra parte me da vergüencica lo que han hecho, ¿eh? Sí, no, a ver. Me da vergüenza Microsoft por unas cosas, pero después es que te vas a Sony y dices, ojo, han quitado el tráiler del Demon's Souls. Lo han quitado de YouTube. Dicen, ¿eh? Y sí, el vídeo no está disponible, es privado. Al parecer se rumorea que pueda ser para quitar lo de que sale en PC. Pues sí, ya lo hemos visto todos. Sí, ya está. Lo hemos visto todos, ¿qué más le da? Ya. Es que, ¿ves? Son muy tracaleros. Es que tracaleros. Por eso no me gusta. Tracaleros, sí, es una palabra. Es que lo decía mucho mi padre y me ha salido sola. Es, sinceramente, de los que van por la espalda, como le dice. Es que es eso, van muy a... Ojo aquí, los gourmets, por llamarlos algo, ¿eh? Lo que decía antes de... sí, que no tiene nada que ver. Los gourmets. los gourmets de la vaguería. Dice uno, por 10 euros de ahorro no abro ni la puerta de casa para salir a por el juego. Pero puto retrasado mental, que eso es el precio de comprarlo y te lo envían a domicilio. Es que el que retrasa y no da más de sí, no da más de sí. Ay. En fin. Y yo te digo una cosa, todos los juegos estos que, si por los que salen en Play 4, si dicen que tiene Smart Delivery, o sea, que tú los compras en Play 4 y después en Play 5 vas a tener la actualización y tal, como el Miles Negrales, yo te digo una cosa, es tontería comprárselos en Play 5, porque sí, te van a costar más caro. Claro, el que más barato salga. El que esté confirmado 100% que va a tener Smart Delivery, y es que además teniendo el Spider-Man... la Play 4, por así decirlo, físico, pues este sería tenerlo físico al laico y dice, hostia, look great. Es que, hostia, y son las 12 menos 10 aún. ¿Cómo va esto, locos? ¿Cómo va esto? No sé, por el chat, ¿el Forza se podrá correr en la generación actual de consolas Xbox? Pues no lo han confirmado, que yo sepa. El nuevo que anunciaron. En teoría, no han dicho que sea. Sí, ¿no? Se supone que sí. Porque se supone que sí. Eso de 2 años. Claro. Que por lo menos hasta 2000. Escucha, mira, la PlayStation Plus Collect. Ah, vale, si lo has puesto. Si estoy leyendo el almacén, seré gilipollas. es que tengo justo un grupo debajo de ofertas de juego PlayStation que están poniendo también todas estas cosas. Y creía que lo estaba leyendo ahí y te iba a leer la lista de juegos de lo de PlayStation Plus. Digo, seré gilipollas. Escúchame, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15, 6, 7, 18 juegos frente a casi 200 juegos del Game Pass. No sé yo, No sé yo si salen ganando o no, Estoy viendo eso, Bastante gente cabreada con Sony, Hasta los de. O sea, lo dicho, en el foro de Play 5, en el subforo, menos dos o tres dementes. Bueno, pero es que eso siempre tiene que haber alguno, Hay que reírse. Dicen no reírse de los subnormales, pero hay que reírse un poquito. Y nada, en resumidas cuentas, eso, la gente ya está reservando la consola en la in-game, en la app. Muy bien. Un disfrute para ellos. Sinceramente, tú porque has hecho todo el rollo tal, pero el que la vaya a comprar full price ahora mismo, 500 euros para nada, Pero cualquiera de las dos. No, 500 euros para... 500 así disfrute. Del ala, yo no pagaría. A ver... Escucha, para ver 4K, pero si el juego es el mismo, que más me da el 4K. Es que esa es la cuestión. Lo digo. Es que escúchame, no, voy más allá. ¿Quieres ver, por ejemplo, el juego, el Cyberpunk, a 4K? Gástate. O cómprate un PC, euros. Gilipollas. O sea. Cómprate, bueno, un PC no. Pero vamos a hablar de consolas. Porque un PC te tienes que. Si no tienes PC como yo, por ejemplo, ¿qué te tienes que gastar? Sí, no, es una locura. 700, 800 euros. No, un mínimo. PC de 700 euros no te mueve los juegos a 4K. Lamento informarte, porque eso cuesta solo prácticamente la gráfica. No, no, pero por eso te estoy diciendo que mínimo 700, 800 euros y es lo que estamos diciendo, no se va a ver. Puede ser que uno o dos juegos se vean a 4K, pero no todos, los más pobrecitos. Pero un Cyberpunk... necesitan gastar de 1200 pavos por lo menos. Es que estamos tontos. Por eso te digo que Xbox One X, Cyberpunk 4K, vale, no tiene ray tracing, no tiene tal, vale, pero 4K, ¿no? Pues escúchame, yo ahora mismo, si quiero una One X, vendo la One S, me dan 100 pavos mínimo, pues a lo mejor 120 si aprieto en algún sitio, depende de donde la venda y tal. Puedo conseguir una One X por 200 y algo. Pero yo no me metería en una One X a estas alturas de la película, ¿eh? Yo tampoco, pero ¿me entiendes? O sea, digo para el que diga solo quiero jugar 4K, pues juega 4K. Por 100 euros juegas 4K, como alguien que dice. Pero ahora mismo, o sea... 500 euros para nada. O sea, si es por el 4K, yo te digo una cosa, antes me compro una One X que una Series X o que una Play 5. Si es por el 4K, si es por decir, no, es que tal, no sé qué. Bueno, va, eso es otra historia. Pero es que no, 500 euros. Para mí, ahora mismo, las consolas estas no vale, no los vale. Bueno, si lo no que confirma, vale. otro tema sí que una conclusión que podemos sacar. El hecho de que los juegos estos de Play 4 los vayan a dar con PlayStation Plus, que yo entiendo que no van a funcionar. O sea, si tú tienes una Play 4 con el Plus, no te van a dejar jugar a esos juegos gratis. Solo es para los de Play 5. Creo que lo han puesto explícitamente. Sí, no, es que lo han puesto explícitamente en el vídeo. Entonces, lo que también entiendo con esto es que efectivamente el PlayStation Plus va a mantenerse en PlayStation 5, o sea, se va a seguir pagando por jugar online. Exactamente, claro. Eso ha venido para quedarse. Se va a seguir pagando. Eso ha venido para quedarse, pero ¿se quedará también en Series X? Pues eso es lo que hay que ver. Es que ahora si, la semana que viene dice Microsoft, que no se paga, que no se paga para jugar online, que solo se paga si quieres el Ultimate. Quitaron el tema de la posibilidad de comprar el Live suelto, por eso te digo. El de un año, claro. el de un mes, tres meses y no sé si seis meses, se podía seguir comprando, pero qué casualidad que era cuando lo quitaron, que era más o menos lo que quedaba para el lanzamiento de la consola. Es que son muchas, ¿me entiendes? Son muchos datos que los vas uniendo y it's a conspiracy, ¿sabes? Pero yo qué sé, bueno, son muchas cosas al fin y al cabo. El caso, yo como no las voy a tener, es que al fin y al cabo es para mí hablar de más. Yo cuando las, al final tendré las dos porque me gustan las dos, pero las tendré cuando pueda tenerlas y también cuando sean atractivas para mí. Ahora mismo, si lo voy a poder jugar en una Play 4 y una Xbox One, ¿para qué? ¿Para verlo mejor? Vale, guay, me molaría, pero 500 euros no pago para verlo mejor. De momento yo creo que podemos ir, porque no veo que salgan datos nuevos, estoy todo el rato mirando. Sí. Podemos ir cortando ya. Una sí, yo creo que ya hemos dado las conclusiones también, o sea que sí. Sin más, subo esto como previo. Mañana en Jet Set Podcast con todo reposado y con nueva información que vaya saliendo. Sí, y las opiniones de Ima y Jose, porque sí, a ver ellos qué dicen. Sí. A ver, yo veo aquí que hay alguien que va a defender a Sony, no sé. Ya. No sé, a lo mejor me equivoco, pero yo qué sé, me lo vuelo. Igual que a mí se me suele catalogar de cajero, hay gente que le gustan las pipas. Pues veremos a ver mañana quién pipea y quién cajea, así que sin más, pues vamos cortando. ¿Y si uso una caja para usar las pipas? ¿Quién sabe? Pues nada, mañana nos vemos en Jet Set Podcast. Pues mañana más, pero no mejor, porque es imposible aquí en el no intermedio. Venga, chicos.